102.9 Noche. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, muy bienvenidos a un nuevo jueves en la compañía de la gente que está del otro lado. Tenemos una presencia rutilante. Sería el danonino de este programa. Sería el cabo cañaveral de las sensaciones. El señor que me acompaña esta noche, Lisandro Tosi. Buenas noches, muchísimas gracias por la presentación. ¿Qué presentación que me hizo? ¿Viste? Como para empezar así a precalentar. Bueno, lo presento yo a usted. Por favor. Locutor, cantante, stripper, techista, el señor Roberto Alexis Cuevas. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. No sé por qué lo de Alexis es Alex, pero no importa. Yo te tengo como Alexis. Alex. Te agendé como Alexis. Bueno, ahora tengo un nuevo nombre. Bueno, puede fallar. Puede fallar, dijo Tuzán. Acá le vamos a dar un aplauso a alguien que nos está acompañando durante dos jueves seguidos. Sí. El otro es el pulpo. Este, ¿qué le podemos decir? El manitos. El araña Marcelo. El araña Marcelo. Ahí está, muy pero bien. Pero no estamos solos. En este jueves hay alguien que me abandonó que tengo apoyado la mano acá en la silla y se me cae una lágrima porque no tengo a quien pegarle. Claro, es el Rexona que nos abandonó, pero no, viene más tarde. Saludamos a la gente que nos está siguiendo ahí, a Andrea, a David, que nos está siguiendo por Instagram. Bueno, vamos a esperar que venga Juan. Vamos a ver si cae Juancito. Tengo un mensaje especial que me lo mandaron para Juancito. Ah, bueno. Así que está como para... Es un audio. ¿Está como para que lo escuche o lo ponemos antes de que venga? No, que lo escuche él, obvio. Entonces vamos a esperar para que el audio lo escuchemos cuando él venga. Olvídate. Tenemos una presencia especial. Tenemos una presencia... Está llegando el doctor Carlos. Opa. ¡No! Está llegando el doctor Carlos. El doctor... ¿Debe estar en Avellaneda por ahí? Está en viaje, me dijeron. Está en Avellaneda porque me dijeron que estaba tranquila la zona. Ah, mirá. Que estaban laburando, me dijeron. Ah, mirá vos. Entonces el viejo, viste que... Fue a laburar también. Y se ve que sí. ¡Cogote! Se ve que sí. Tengo una presencia femenina a mi lado. Te dejo todo el espacio para que la presentes a ella, la única, la inigualable. Inigualable. Licenciada, sí. ¿No? Opa. Licenciada, la señorita Nara Prunes. Fuerte el aplauso, está bien dicho, ¿no, Prunes? Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien. La vamos a presentar. Nara es psicóloga. Y hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Sucedió un hecho en la semana bastante, bastante feo y como es la verdad, inexplicable. La muerte del jugador Santiago García, el jugador de Godoy Cruz. La verdad, le mandamos las condolencias a la familia y desde acá... Los apoyamos de este lado y... La verdad fue algo terrible. Bueno, yo soy amante del fútbol. Sí, siempre pedí a ese jugador para Boca. La verdad me cayó como un balde de agua fría la noticia. Y bueno, la convocamos a Nara para hablar de estos temas, que bueno, es una profesional. Nosotros siempre tomamos las cosas con humor. Esto no lo vamos a tomar con humor. Por eso trajimos una licenciada de verdad. Una palabra calificada. Exactamente. No como Juan, que habla de cualquier cosa y hablemos sin saber. Él sabe de todo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, Nara, contame. Contame algo de vos primero. Vamos a arrancar por ahí y después nos vamos a meter en el tema. Bueno, dale. Soy licenciada en psicología. Estoy trabajando, tengo un consultorio en Bernal y estoy también en un equipo interdisciplinario ahora en Psico, en Quilmes, que trabajo también con otros profesionales. Y siempre me dediqué también a la integración escolar de nenes con discapacidad en la escuela. Mirá qué bueno. Cualquier cosa, cosita que le quieran consultar a Nara, mediante el WhatsApp, el 11-6400-7047 es el WhatsApp. Exactamente, y si no, te bajás la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Bueno, Nara, y bueno, ¿cómo va el tema del laburo con el tema de la pandemia? Y mira, yo creo que soy una de las pocas afortunadas que consiguió un trabajo nuevo en pandemia. Recién salida en agosto, septiembre, cuando empezaron a abrir las cosas, me convocaron para trabajar presencial. Y la verdad es que hay mucha demanda. El trastorno depresivo es uno de los que más se ve, lamentablemente, en el consultorio. Está bien. ¿Y vos trabajás por tu cuenta, aparte de tenés tu... Sí, estaría sí. Bueno que después dejes tus contactos. Dale. Como para tus redes sociales y todo eso, para que la gente se comunique. Que lo diga ahora. Dale. Bueno, en Instagram es psicología.bernal y también, bueno, tengo el consultorio privado ahí en la zona de Bernal. Bien, buenísimo. El pibe que va a venir después más tarde, que no sé si va a llegar para cuando vos, antes que vos te vayas, sí. Tiene todos los problemas, que lo podríamos mandar. Sí, totalmente. Podríamos hacer una vaquita y mandarlo. Sí, totalmente. Bueno, hay que mandarlo. Y Lalo se fue antes de que llegue Nara, si no también. Era un número puesto. Podías haber hecho un 2x1, te digo. Ay, mira, me la perdí. Podías haber hecho un 2x1, pero no sé si iba a ser productivo para ella. Claro. Después podía terminar mal hecho. Dejaba la profesión. Claro. De ahí va a tener que ir a un curso. Son cosas raras. Estos pibes, esas cosas, no, son cosas raras. No son decentes como nosotros. Y el viejo ni te cuento. No, ese es mejor ni hablar. Cuando venga el viejo, olvídate. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, Nara, ¿sabes? Nosotros queríamos hablar de este tema porque lo hablábamos con Robert y decíamos, qué loco esto, ¿no? Porque un jugador de fútbol profesional, como triunfador, porque la verdad que este muchacho pasó por varios equipos de grandes de Uruguay. Bueno, se cae el teléfono. ¿No tenés el cosito vos? Ahí, pues se nos cae el teléfono. Mirá qué nivel. Sacó el artefacto. Delicatessen. Pasó por varios equipos del fútbol grande de Uruguay y por Nacional. Y bueno, un triunfador y toma esta decisión terrible. Uh-huh. ¿Qué parámetros podemos tener en cuenta nosotros como para poder alarmarnos? De tener algún familiar con algún problema de depresión. Lo que suele pasar con los trastornos psicológicos es que hay cierta como banalización, ¿no? Como que, no sé, hoy estoy triste, entonces no, estoy depresivo, o se dicen cosas así. Y la realidad es que la depresión es una enfermedad severa, es una enfermedad seria que se debe abordar con varias tratamientos, no solo el psicológico, sino que siempre se recurre a la medicación, a la psiquiatría también. La depresión, cuando la persona tiene depresión, empieza primeramente a sentir cansancio, ganas de no hacer nada, un vacío que no puede explicar por qué lo siente. Hay también consecuencias en lo que es la alimentación, o comen demasiado o dejan de comer. Estamos al horno, Robert. Sí. Ya está. Yo pensé que lo mío era glotonería. No, ahí me doy cuenta que estoy depresivo. Estamos depresivos los dos. Duermen mucho o tienen insomnio. Entonces las primeras consultas son por eso. Son por no puedo dormir o duermo todo el día y no me puedo levantar, no puedo hacer nada, no me puedo levantar de mi cama. Y esa es la primera señal de alerta, ¿no? El perder las ganas de... Antes disfrutaba de hacer ciertas cosas y ahora nada me llena, nada me gusta... no sé, no me siento cómoda con lo que estudio, no me quiero levantar. Esas son las primeras señales de alerta que hay que tener. Sí, y te hago una consulta, porque por un lado tenemos la depresión y por el otro lado, bueno, este muchacho tomó la determinación de suicidarse. Uh-huh, sí. O sea, ¿viene de la mano? Son casos extremos de depresión fuerte. Por ejemplo, el tema es que la depresión, si no es tratada en su debido momento, puede avanzar. ¿Por qué? Porque la persona depresiva tiene pensamientos negativos de sí mismo, como soy un inútil, no sirvo para nada, nada me va a salir bien. Tiene pensamientos negativos sobre la realidad, esto no lo voy a poder superar, ¿por qué me pasan estas cosas? La realidad esta es muy difícil, no voy a poder. Y sobre el mundo, nadie me quiere, nadie me va a apoyar, nadie me va a entender. Entonces es el sentimiento de soledad tan grande que algunas personas llegan a tener ideación suicida y algunas pasan al acto. Hay gente que se da cuenta en su momento y va a hacer algún tratamiento. Sí. Y hay mucha gente que que huye a hacer el tratamiento. Sí. La persona que no quiere ir, ¿cómo una persona que no tiene conocimiento de nada de esto puede llegar a ayudar a esa persona? Mira, hay personas que van al tratamiento con compañía de familiares. Y la realidad es que si la persona ya tuvo algún intento o ideación suicida, se puede hacer la internación de manera involuntaria porque corre riesgo su vida y entonces es como se pueda llegar a hacer una internación involuntaria en ese sentido. Y en el caso que no se haya querido suicidar, y en el caso pero, de que no, pero vos sí, vea que está deprimida. El familiar puede ir a consultar y generalmente se lo lleva igual. La persona igual quizás al principio esté medio reacia, no quiere hablar de algunas cosas, pero después solo el síntoma se va manifestando. Por lo menos en mi experiencia en el consultorio, las personas quieren hablar, necesitan hablar de lo que les pasa. ¿Hay algún... si bien dijiste que la persona está deprimida, no se quiere levantar, hay millones de síntomas. Pero ¿hay casos donde la persona tiende a ser depresiva, estar mal, pero ante el mundo no lo muestra y entonces vos no detectás esos puntos? Sí, podría llegar a ser, no en todos los casos. O sea, la depresión se puede manifestar de diferentes maneras. La depresión mayor sí es la que es crónica, la que dura muchos años, la más notoria, y es la que tiene base biológica. Y después está la distimia, que sí, que se da a veces por causas puntuales, sucesos, y puede ser que la persona lo enmascare. Por eso siempre tiene que haber redes de contención y las familiares tienen que estar alertas ante cualquier cambio posible. Pero sí, son los menos, pero a veces puede ocurrir. ¿Hay alguna tendencia de edad? O sea, ¿suele haber más tendencia de que sean gente más joven, gente sí, más grande? Gente. La depresión comienza en la juventud generalmente. Y a veces va asociada también al consumo de drogas, de alcohol y demás. Entonces también se... Robert, tenés todos los números puestos. Fíjense, podemos sacar la parte. La de la droga está bien, podés dejarla. Pero lo del alcohol y esas cosas. Obviémosla esa parte, no era necesario, bueno, quizás. Bueno, vos fijate la diferencia, ¿no? Porque el tipo está con una lata con la de lata, cerveza, claro, y yo estoy con el mate. Lo que pasa es que a mí me pagan el sponsor. Ah, claro, es personal, es un esfuerzo personal que está tengo. Está muy bien. Hablando de sponsor, también podemos saludar a la gente que nos está escuchando, a los sponsors que tenemos. La parrilla de lo de Leo, que hoy los que se comuniquen van a participar como siempre de una cena para el sábado de la noche. El sábado de la noche festejamos el Día de los Enamorados en lo de Leo. Hombre, yo. Después de las 12, así que los que quieran venir a cenar el sábado los esperamos. ¿Cuántas cenas hay? Dos. Dos cenas individuales como siempre. Bueno, para ganarse las dos cenas tienen que mandar un mensaje al 11-64-00-70-47 y responder la consigna del día que todavía no le dijimos. ¿Qué sería? ¿Puede ser la consigna del día o puede ser alguna pregunta para Nara? Exactamente, pueden ser las dos cosas. La consigna del día era ¿qué juguetes aún guardás de tu infancia? O puede tranquilamente hacerle una pregunta a la señorita que tengo a mi lado, justamente porque del otro lado hay mucha gente que sé que nos está escuchando que tiene esta o gente con esta patología y no sabe cómo tratarla o qué hacer. Estaría bueno que se desahogue y pregunte. Es verdad, porque tenemos mucha gente. Yo tengo conocidos que cree que por ahí ir al psicólogo es estar loco. Claro, sí, lamentablemente Ahí, hay gran cantidad que lo piensa. El que está loco es el psicólogo. Obvio. Por escucharnos a nosotros. No, yo he ido a hacer terapia. A mí me ha pasado que he ido a hacer terapia. Me ha resultado, pero he dejado porque a veces el yo en mi caso, ¿no? En particular, no sé, ¿cómo se dice? ¿Terapeuta? Sí. Bueno, cuando el terapeuta me mostraba las cosas que no me lo mostraba, en realidad yo me daba cuenta de las cosas que estaban mal, yo no las quería cambiar. ¿Entendés? Entonces era como que abandoné porque claro. Yo sabía lo que estaba es mal. Que el primer paso de la terapia es querer cambiar. Si no querés cambiar. Claro. Entonces, después lo hice, pero me costó mucho tiempo. A ver, yo tenía una relación muy tóxica. No estoy hablando de mi novia actual, sino de mi ex novia. Tenía una relación muy tóxica y no podía cortar la relación, no podía cortar el vínculo. Y yo después me di cuenta que no lo quería cortar. Hasta que, bueno, hubo un quiebre en la relación esa, que me provocó que... O sea, sos tóxico dependiente. O te habías vuelto tóxico dependiente. No querías terminar una relación tóxica, pero te gustaba. Pero yo me llamo Tosi. Viene ahí. Yo me llamo Tosi, así que soy tóxico. Y bueno, mucha gente piensa que ir al psicólogo es estar loco de remate. Sí. Si no te dicen, no creo en la psicología. Es una ciencia, no hace falta. Nadie te dice que tenés que creer o no, en realidad. Sí, sí. Es un tema también, es como las terapias paralelas que hay de por ejemplo, Reiki y todo eso. Alternativas, bueno. Muy bien, está muy bien, está atento. Está bien. Yo creo que no, yo creo que la psicología es más que Reiki y todo eso, ¿no? Ay, menos mal, porque si no... No, obvio. En realidad me dijo lo contrario de, pero acá... Quiere quedar bien conmigo. No, hay que estudiar mucho para ser psicólogo, no es joda. No es broma. Yo he tenido en el profesorado de educación física la materia de psicología... Y me querían pegar un tiro. La cantidad de cosas que tuve que leer, y me quería pegar un tiro. Me imagino lo que habrás tenido que estudiar vos. Sí. Y el acompañamiento de la familia también, ¿no? Sí, obvio. Sí. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo ya sé, pero la gente no sabe. Ah, acá está mi marido. Vamos a hablar así. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer Damián. Vamos a hacer hablar. No, déjalo. Si no quieres saludar, bueno. No. Habla siempre, pero ahora no quiere hablar. Ah, se puso tímido. Tengo dos hijos. Bien. De 6 y 2 años y medio. ¿Están escuchando? Sí. Le mandamos un beso grande. A Ari y Bauti. Y mi mamá. ¿Su mamá? Mi mamá. Graciela, le mandamos un besito a Graciela. Sí. Una genia, Graciela. Me ha ido a ver cantar muchas veces. Hemos cantado. Has cantado. Has cantado y tu mamá también. Sí. No cantó aquel, no cantó. Adriancito no se animó a cantar. Un día lo vamos a hacer cantar, Sí. Cuando vaya va a tener que cantar. Tenés una psicóloga, sacaste esa vergüenza. Lo vamos a obligar. Pobre, ya bueno, suficiente me banca. Te hago una consulta, una pregunta así, vamos a ir al tema. Viste que está, por un lado el depresivo, por el otro lado el suicida. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo te das cuenta? Porque hay suicidas que no son depresivos. ¿O tiene que ir sí o sí de la mano? Va de la mano, generalmente. Generalmente va de la mano. ¿Y en el caso que no es general? Puede ser en un episodio de manía, pero también está dentro de la depresión. Por el trastorno bipolar, así que sí. Bien. Qué locura. Y no tire chiste que... Estamos hablando algo serio. Perdón. Y el tema este de... Ahora se me fue de la cabeza. Te iba a hacer una pregunta que estaba buena y se me fue. Cuando se te va de la cabeza... No, ¿estás loco? No, necesitas fofobita. Ya, hoy me quemaron la cabeza en la escuela porque tuve creo que 3 o 4 reuniones desde las 8 de la mañana. Reuniones virtuales. Así que imagínate. Y hay varias personas dentro de las escuelas que necesitan psicólogo. Bueno. Y yo quería que terminara rápida la reunión, ¿viste? Y se empezaban a tirar preguntas, que bueno. Se arma como la terapia grupal. Claro. Claro, yo decía, pero estamos, estas preguntas ya la dijeron la reunión anterior. Porque siempre repiten las mismas preguntas, ¿viste? Entonces yo digo, y siempre son los mismos. Que el directivo que da la charla, ¿viste? Sí. Dice, ¿alguno tiene para hacer una pregunta? Y yo apostaría a guita que levanta la mano, y siempre levantan la mano los mismos, oh, ¿viste? Pero bueno. ¿No te acordaste la pregunta? No me acordé de la pregunta. Sanatí. Me encantó porque estuvo remando ahí. Me dijiste que estaba el suicida y el depresivo por otro lado, y me preguntaste si siempre iban de la mano. Sí, ahí está, ahora me acordé. La bipolaridad. ¿Cómo te das cuenta que una persona es bipolar, que padece bipolaridad, no que tiene cambios de carácter? No, es lo mismo, obvio. Porque es un diagnóstico complejo, es difícil. Porque el bipolar tiene, a veces, a ver, la etapa, la gente piensa que un día estoy contento, estoy triste, un día me enojo. No, o sea, el bipolar tiene meses de una estadía depresiva, con meses donde de a poco va subiendo hasta el episodio de manía, que es donde, gasta excesivamente, tiene compulsión, está siempre allá arriba, cuando en realidad después vuelve a bajar al periodo depresivo. Pero lo que hay es una inestabilidad emocional, porque lo que no tiene es regulación de sus emociones, va de un extremo al otro. Claro. Pero no es de un día al otro, hay meses, son ciclos. Así que es difícil diagnosticar la bipolaridad. Pero sí, siempre se trabaja interdisciplinariamente. Sí, lo mismo un trastorno depresivo también a veces. Generalmente se recomienda casi siempre, yo, en mi experiencia, siempre con psiquiatría también. Claro. ¿Viste que estaba buena la pregunta? Sí. Me acordé. Viste, está buena. ¿Trabajaste con Zoom en la época de la cuarentena? No. Dos veces, tres, pero no me gusta. No. ¿Sentís que no es lo mismo? No, para nada, no. No es lo mismo porque el ambiente que se crea dentro del consultorio y estar ahí persona a persona no es lo mismo que una pantalla. Aparte porque no podés hablar libremente. Si vos estás en tu casa y capaz que del otro lado te están escuchando, vos ya te cuidás de lo que vas a decir, de lo que no vas a decir. No sabés si el paciente está solo. Por eso, claro, no sabes. Del otro lado de la pantalla no sabes cómo la puede estar pasando. Y aparte que es importante lo gestual, lo corporal. Sí. No ves. El mirarse a los ojos. Sí. No es lo mismo. Es todo. Además, ya el barbijo lo sufro bastante porque no puedo ver toda la expresión de la otra persona. Pero bueno. ¿Es verdad que se dan cuenta cuando uno miente? Sí. Cagaste, ¿verdad? No. Cagaste, Adriancito. No, vos. Damián se llama. Damián, yo te entendí, Adrián, perdón. No. Pero, encima mentiste hasta el nombre, ¿te das cuenta? Mentiste hasta en el nombre. ¿Sabés que no me cerraba? Yo no me cerraba el nombre. Porque yo me cerraba el nombre. No, si lo tengo en Facebook. Claro, por eso. ¿Por qué le dije Adrián? Yo por lo menos no te conozco. Entendí a Adrián. No, Damián. Damián, perdón. Igual te bancamos, Adri. No me dijiste nada. Pero no es que tenemos un don. Yo ya cuando conozco al paciente mucho tiempo me doy cuenta si me está mintiendo o no. Ojo. Bueno. Opa. Qué difícil. Lástima que no quiere Lástima hablar. Lástima que no quiere hablar. Pero sí. Qué difícil. Contanos debe ser. Con una psicóloga. Debe ser tener como novia una psicóloga. Tenido novias peores. Pero mirá hasta la mesera. No, la miré. No, pero sí, la miraste, mirá, se te levantó el ceño. Estás mintiendo. Pero pará. ¿Más viste? ¿Viste que tenía razón? Yo imagino que las mujeres normales ya son tóxicas por naturaleza. No, no soy tóxica. ¿No es tóxica, Adrián? No. Adrián, dale. Damián, perdón. No sé por qué le digo a Adrián. Después te voy a hacer esa misma pregunta afuera. Vamos a ver si me decís lo mismo cuando estés. Después, cuando hagamos el asado de hombres, te vamos a invitar. Claro. Ah, bueno, vaya. No, mentira. Vamos a hacer el asado. ¿Un poquito? Pero pará, hablalo al micrófono. Al micrófono, bien ahí. Ahí está, ¿se animó? Bien ahí. A ver. Ahora sí, ¿puedo? Sí. Hola. Es difícil de explicar. Vamos a decir que sabe todo, pero no te lo dice. te adivina. Estás hablando de una mujer general ahí. Ya, no. Ya cuando la mujer te pregunta. Cuando que... te pregunta algo la mujer es porque ya sabe que. No. Yo te entiendo. Pero yo no le pregunto. No. Yo peor, le... esas son no, las peores, no, olvídate. Yo lo entiendo porque ya. A ver, las mujeres cuando nosotros vamos, ellas ya fueron, vinieron, ponen un kiosquito y nos veces, cobran, sí. Nos cobran este, los chocolates. Pero debe, psicóloga debe ser más complicado todavía. No, al contrario. No quiero hablar mucho porque si no, o sea, todos van a querer salir con una psicóloga, ¿no? Pero ya es tuya esa. No, así pero que... es fácil porque pone. Ya firmaste, así que ya es tuya. Ya. Tengo el título, ya está. Ya está. Te pusieron el cepo. ponele, ¿no? Mujer común, escena de celo. Mirás una mina en la calle, ¿no? No se va a dar. Acercate vuelta. Al micrófono. No se va a dar vuelta y te va a decir, estabas mirando ese culo. ¿No? Te sí. va a decir, estaba lindo, ¿no? Pero sí. no sin escena de celo. Al principio pensás que te están cargando, pero pensás que, no sé. Te está probando. Sí, me está probando. Cuando lleguemos a casa voy a ver. No existe. Claro. Al contrario, cero. Si hay. No sé. Tenés cuidado que cocina una ella. Mala palabra, te exacerbás, te vas de tema discutiendo, ¿no? O decís algo indebido. Te dice, te entiendo por el contexto en que creciste. No es así. O sea, claro, no es que se enoja y cuando, te pelea y te sigue la pelea. Dice, te ríe. Entiendo por el contexto en el que creciste. Claro. Por cómo te criaron. Entiendo que no es culpa tuya lo que me estás diciendo. Así claro. que bueno, te la voy a dejar pasar. Claro, debe ser difícil. Porque no, debes carecer de... Debe tener argumentos de todo para manipularte psicológicamente. Y no, eso no lo usa en mi contra. Pero sí tiene un plus. Te digo, Dami, vos no te das cuenta que lo utilizan en tu contra, pero lo utilizan. No llega, porque ella ya fue vivino 5 veces, pero bueno. Claro. No, igual todos somos víctimas de lo mismo, sí. Nada más que ella tiene título y las master. Otras no. Claro. No, te hace la psicológica, olvídate. Sí. Tráeme la sal. Ya sé que me estás pidiendo la sal porque tu mamá, cuando vos eras chiquito en tu infancia, no te arropaba bien. Y ahí vos te quedás recalculando y decís, está bien, voy yo a buscar la sal, ¿viste? Ahí, o sea, te la juega, olvídate. No, este es más retorcido que yo. No, totalmente. Lo que puedo apostar a decir que sí está muy bueno, que nunca me pasó con nadie, ni amistades, nada. Qué romántico. No, por eso me casé. Que te deja ser quien vos quieras ser. O sea, si vos tenés. O sea, ella te quiere como me quiere, como soy. O sea, no, nunca me juzgó, nunca le importó lo que pueda decir. Le gusto todo entero como soy. No tuve que cambiar nada. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Con eso ya zafaste el regalo del 14. Olvídate. Ya con esto que estás diciendo, hay la verdad, bien, te felicito. Bien. Zafaste el regalo, la tarjeta te dijo gracias. Está muy bien. Yo, vos sabés que viste que la tarjeta ya fundió. Sí. Fuimos a cargar antes y me dice, no, fondo insuficiente. La tarjeta naranja quedó así roja. Así que sonamos con la tarjeta. Pero bueno, ¿sabés que te quería preguntar? Que ya que estamos en estos temas y vos sos una especialista. Venimos teniendo bastantes femicidios. ¿Qué consejo le podemos dar a las chicas que sufren maltrato psicológico de sus parejas? Uh-huh. Y a los hombres, porque los hombres también incursionan en el maltrato psicológico y físico. Sí. Hablo porque, con conocimiento de causa, porque varios amigos míos sufren de maltrato físico. Sí, obvio que sí. Y psicológico. La violencia al hombre está completamente invisibilizada. Y al hombre le cuesta muchísimo denunciar. ¿Por qué? Porque también socialmente, perdón la palabra, lo que voy a decir, pero si vos denunciás, ay, sos un maricón, ¿cómo te vas a bancar esto? ¿Qué te pasa? O sea, imagínate si para una mujer ir a denunciar es difícil y no te creen, imagínate cuando vos vas a denunciar como hombre a una mujer. Olvídate. Es terrible. No, Damiancita no denunció. Todavía no. Todavía no. No, pero sí, aparte porque ambas personas violentas, sea el género que sea, son personas manipuladoras y que el primer trabajo que hacen lo hacen con la víctima de modo de que bajar su autoestima lo más bajo que puedan. Primero, sutilmente, con discusiones, diciéndole, no ves que no te sale, no ves que no servís, no ves que vos no podés, hasta que se pasa el insulto. Sos una tonta, sos un tonto, sos un tarado, esto no. Hasta que se va escalando. Y llega un momento donde también el modus operandi de esta gente es alejar a la víctima de su entorno. ¿Por qué? Para que ella no pueda pedir ayuda. Ni de su familia, ni de sus amigas, ni de nada. Siempre va a tener un problema, siempre te va a empezar a privar tus libertades, sea cual sea, no salgas, no te vistas de esta manera. Porque el violento siente que la otra persona es un objeto, que es su objeto, que es de su propiedad. Y entonces quiere manejar la vida del otro. Claro, yo porque a veces, viste, cuando dicen, hablan de la violencia, se dio en este tiempo mucho con el tema de los pañuelos verdes y toda, todo ese tema del feminismo, del patriarcado. Y yo lo que mi opinión, ¿no? Es cuando hablo de violencia de género, es violencia de género de todos los géneros. O sea, no solamente del hombre hacia la mujer, sino de cualquier ser humano con otro. O sea, basta de violencia. Obviamente, sí. Yo estoy a favor. O sea, sí tenés razón, pero hay una parte que no se puede negar, es que estadísticamente hay que ver, porque obviamente el hombre no denuncia tanto, ¿no? Pero hoy en día, estadísticamente, el 98% de los agresores son hombres hacia mujeres. Yo te puedo. Entonces, yo por eso se basa en que a veces sí maltratan por ser mujeres. Yo por el hecho decir... de que a la mujer socialmente se la considera menos que al hombre. Depende, sí, en realidad, lamentablemente sí, pero depende de quién lo mire. No, sí, a ver, estadísticamente sí, que hay violencia hacia el hombre y que debería visibilizarse más, sí, obvio. Yo te digo, y ahí vamos a poder ver bien los números. Yo te digo, sinceramente, en charlas de café y en charlas después post partido de fútbol, y muchas cosas, está bien. Los femicidios existen. Obvio. Es aberrante lo que está pasando. Hay temas que, bueno, yo digo que a veces las leyes hay que cambiarlas, y hay que proteger a cualquier ser humano, no sea la mujer, sino a cualquier persona. Pero los hombres son víctimas de violencia en gran porcentaje, Lo que estamos pasa... en una sociedad cada vez más violenta en sí, en general, y cualquiera sea el vínculo. O sea, vos salís a la calle y la sociedad está muy violenta. Desde los robos, los asesinatos, los secuestros, no solamente la violencia de género. Olvídate. Yo el otro día hablaba con un compañero de laburo y le decía que yo creo que Dios, nuestro creador, desde mi religión, ¿no? Para otro por ahí es otro creador. Sí. Yo decía que para mí no creyó nunca que podíamos ser tan crueles, que el ser humano podría ser tan cruel, porque las cosas que estamos viviendo, la chica esta, la última que falleció, Úrsula, la verdad con lo poco que vi, pues no quise ver mucho para no bajonearme, porque a ver, todos tenemos una mamá, todos tenemos alguna hermana, alguna prima, alguna hija, y Úrsula podía ser cualquiera de ellas, porque lamentablemente estos psicópatas, no sabes con qué te podés encontrar. No, y el caso Úrsula habla de las fallas que tiene todo este sistema, ¿no? Porque como un hombre con ese perfil psicópata estaba manejando un arma. Estaba ahí adentro del Estado con muchas causas, porque estaba trabajando de policía cuando tenía causas por abuso sexual de una sobrina o una primita con discapacidad, tenía denuncias por violencia, estaba ahí como si nada. Claro. Sí, no, en eso, viste, son cosas que la verdad que se tienen que ver y cambiar, porque lamentablemente es así. Lamentablemente a veces se le da un arma a personas que por ahí no están capacitadas para tenerla. Sí, totalmente. Hoy estamos hablando justamente de la depresión y de la tendencia suicida que puede llegar a tener una persona que es depresiva. ¿Qué le pasa a una persona a la cual no le importa la vida de la persona que tiene al lado? ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza? Qué es lo que lo lleva a una persona a pensar que la vida de él vale y la persona y la vida de otra persona que está al lado de él no? Bueno, hay que evaluar el caso por caso siempre, ¿no? En el caso de Úrsula, ¿te referís? Sí. Y es violencia de género en su estado más cruel. Sos mía y si no sos mía no vas a ser de nadie. O sea, no es una persona, es un objeto. Es su posesión. Entonces él la puede eliminar cuando él quiera. Y hay una cierta satisfacción y placer en la tortura de que el otro esté mal, en hacerlo sufrir. Son personalidades muy macabras. Sí, por supuesto, obvio. Distinto al que mata en, no sé, consumiendo estupefacientes y sale a robar, ponele. Es distinto. O sea, sí está pésimo, pero no es, o sea, no necesariamente va a ser un psicópata. De esas mismas características, ¿entendés? Sí. O sea, uno está consciente de lo que está haciendo y el otro inconscientemente hace lo mismo, pero mentalmente causas no. Puede haber no. Un montón, hay que ver el caso por caso. Pero principalmente este hombre sí tenía unos rasgos psicopáticos terribles. Bueno, está llegando el doctor. ¿Te aguantás un mano a mano con el doctor? El doctor es el doctor, es sexólogo. Ay, mi tema preferido. Opa. Es el señor Carlos. ¿El tuyo también? Mirá. Opa, mirá. Ahí ya tengo dos personas que quieren preguntar. Está llegando, me mandó mensaje que le vayan a abrir. Ahí está subiendo. ¿Cómo dice que le va, Doc? Bienvenidos a este jueves acá. Justamente lo estábamos extrañando. ¿Qué? ¿Por dónde andaba, Doc? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo les va? Estaba escuchando el programa. Venía desde Avellaneda en el auto, ¿viste? Venía despacito porque, ¿viste? Con el tema de la lluvia, ¿viste? Que despacito. Sí, me parece muy bien. Hay que cuidar. Venía escuchando a esta chica, Nara. ¿Cómo te va? Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te presento a Adrián, alias Damián, no. Arias. La pareja. Este Lisandro es medio boludo, porque lo tiene en el Facebook todo y le cambió el nombre, ¿viste? No, es que le encanta apodar a la gente. No, lo que pasa es que el gordito anda con medio quilombo, ¿viste? Está medio enquilombado, ¿viste? Mucho quilombo con el fútbol, con todo eso, con el canto, ¿viste? Y anda siempre con la cabeza en cualquier lado. Está full. Sí, yo lo cago pedo, ¿viste? Lo cago pedo porque es medio ¿viste? Que quiere hacer un montón de cosas y al final no termina haciendo ninguna, ¿viste? Es medio boludo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mientras que cumpla, ¿viste? Que yo soy el manager. Sí, no. Mientras cumpla está todo bien. Si no... Mientras que cumpla, ¿viste? Tengo la dentadura nueva, ¿viste? Sí, lo noto que está más... Sí. Te le mando un saludo. ¿La dentadura nueva o el pegamento? No. Dentadura nueva y pegamento nuevo. Ah, bien. Nuevo, sí, fui a un mecánico dental, así que le mando saludos. Me hizo toda la dentadura, todo el paladar nuevo, ¿viste? Así que ando mejor. Ah, bien, me gusta porque se le entiende mucho mejor al hablar. ¿Te gustó? ¿Estás seguro de lo que decís? No compré la manteca, Doc. No podemos hablar de esos temas porque es una señorita. No. Después cuando se vaya, si querés hablamos. Igual me dijo que su rama es la que más le gusta. La sexología, ¿te exactamente. Gusta mucho? Sí. Muy bien. Me dijo, voy a hacer una pregunta. A ver. No, ¿sabe qué? No. ¿Sabes qué? Me gustaría en este momento que vayamos a unos tres temitas y que ella después le haga algunas preguntas a usted y después usted a ella. ¿Cómo me cortás el tema, vos? Es que me encanta. Yo le iba a hacer una pregunta y... Es que quiero que la deje para el próximo bloque. Bueno, perfecto. No ¿Te parece problema. Que nos vayamos con tres temitas? ¿Qué pasó con el corneta de Juan? No. Me dijo que iba a venir más tarde, no sé qué andaba haciendo. No, ya por la Avellaneda no fue, ¿eh? No, estábamos tranquilos allá. Me vine porque viste, estaba... Estuve desde temprano una Avellaneda, ¿viste? Estaba bien, estuvo disfrutando de la zona. Sí. Después me dijo, me voy para la radio, bueno, ya se voy a escuchar. ¿Lo giro relajado? No, relajadito, yo siempre, ¿viste? Buenísimo. Vamos con tres temitas musicales y después seguimos con el Doc. ¿Qué pusiste en los temas? No me vas a salir con esos temas de maraca que pones siempre, ¿no? No te arrepientas de nada. Te va a gustar. Bueno. Yo sé que te va a gustar. Ahora lo escuchamos. Thank you. Las noches de box son informales. Cada cosa natural tiene sus leyes. En las tormentas, en la gente y en la calle, busco una excusa para no... Jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Para no ver. preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Y llegamos al segundo bloque, ya estamos en el segundo bloque de este hermoso jueves, siendo 10 menos 10, tengo la presencia rutilante del doctor. Me quedé pensando, ¿viste? ¿Qué pasa? Me gustó el tema de música, te estás avivando, ¿eh? ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar. No, te estoy enseñando un poquito, porque esos gustos raros que tenés musicales, no, la verdad que no. Yo te cuento, ¿viste? Ponía todo tema de, ¿viste? Maraca. Todo tema de maraca, todo tema de ¿cómo era que se llamaba ese que me pusiste al revés? Casi me agarró arcadas. No me acuerdo cuál de todos fue. No sé, un nombre raro en inglés. Millones pusimos en inglés. Sí. Hay un ranking en inglés. Hago un ranking en inglés. Todo en inglés ponía este pibe. Yo, de los 80 hasta la actualidad, todos temas en inglés. O sea, sí, no sé cuál no le gustó. De hecho, ninguno le gustó. Tuve que intervenir, ¿viste? Tuve que intervenir y hacer un ranking en inglés y un ranking en castellano, ¿viste? Porque. Hoy tengo su ranking. Pero yo lo quiero sorprender, así que tengo su ranking acá. Igual anteriormente, antes de terminar el bloque, había un mano a mano quiero que pase el. Por lo que yo me estaba esperando. Sería psicología versus sexología. Sí. No sé, ¿querés empezar vos, chiquita? Dale, te hago una primera pregunta. Dale. Opa. En el sexo, ¿qué es mejor, cantidad o calidad? Depende de la edad. Depende de la edad. Eso es fundamental. Bien. Cuando uno, viste, es joven, se fija en la cantidad. No. Sí. No. Cuando uno es joven se fija en la cantidad. Te digo porque generalmente yo te hablo del hombre, la mujer es distinta que el hombre. Yo te estoy dando mi mirada masculina. A ver. El hombre cuando es joven, viste, evalúa la cantidad, se hace el guapo y dice 6 al hilo, 5 al hilo. Y no se fija en realidad lo que a la mujer le gusta, ¿viste? Porque por ahí vos podés hacer 5 al hilo de la pasaste como el traje. De 30 segundos y la mina. Perdón, dije la mina. La mujer no disfrutó para nada. Después, cuando vas siendo más grande, va cambiando la cosa. Porque ya no puedes hacer 5 al hilo. Ya no te da, claro. Ya no te da. Ya no te da. Ya los 20. Ya los pasando los 20. Después es una y despacio. Pasando los 25. Entre los 25 y los 30, hasta 3 bajo joya. Después de los 30 en adelante, viste, para llegar al tercero está costando. Y después de los 40 ya son dos buenos. Y gracias. No, y ya después, bueno, ya si llegas a un tercero, al otro día no vas a laburar. Es así, es así. Es así. La mujer es distinta, viste. La mujer es distinta porque la mujer, bueno, tiene otras, otro desgaste que el hombre. Es distinto. El hombre tiene que ser por una cuestión, psicológica, ¿viste? El hombre es el que piensa que es el macho, el macho cabrío, ¿viste? Y tiene mucho desgaste físico, ¿viste? Y ya llega una edad que uno le cuesta. ¿Viste que yo te dije el otro día? Sí. El otro día vine, ¿viste? Y vine todo dolorido. Claro. Y le dije, me hice el actor porno y no me la banco, ¿viste? Al otro día se me complica. ¿También depende de la edad de la pareja? Sí, pues sí, está. Claro. Por ejemplo, yo soy un hombre de edad avanzada. ¿Viste? Claro, sí. Y pone que si llego con una chiquita de tu edad, ¿cuánto tenés vos? 30. 28. Bien, 30, ¿viste? Yo te daba no más de 30. 28, no, ya, me tengo que tomar un Viagra. y ya sabes que me hago el actor porno y después no voy a laburar por 4 días, saco licencia. Saco licencia más o menos. Y sí, claro. Depende también la intensidad que tenga la mujer. Está bien. Porque hay que ver eso. Hay algunas mujeres que son muy pasivas y otras que son muy activas. Eso también juega. Pues si te tomaste un Viagra y la mujer es muy pasiva, vas a tener que laburar como loco, ¿eh? Claro, te lo tomaste al dope. No, vas a tener, no, es que te vas a tener que laburar como un loco, ¿eh? O sea, después, ¿sabes qué? El físico te mata. Tenés que recuperarte. Tenés que tomar 102 años plus, todo. Para ir recuperando. ¿Su pregunta para ella? Sí, yo sí, te noto que estás mal. No, te tocó este tema. Estamos tocando puntos sensibles de su vida, me parece. Ay, por Dios. Se dio cuenta la psicóloga. Menos mal que tengo 18. Se dio cuenta la psicóloga. ya hay posiciones, Robert, que no las puedes hacer. No, olvídate. Que haces el actor porno, corres riesgo. Yo me hago el salto de tiro y me quedo un saltito de gato. Sí. Olvídate, no, olvídate. Si te haces el actor porno, corres riesgo una lumbalgia severa. No. Por favor, te digo, ¿eh? Actrón, gracias por existir. Yo les aconsejaría a la gente de mi edad, por ejemplo, ¿viste? Que termina de tener relaciones sexuales un ibuprofeno. 600 cápsulas blandas para que no le juegue el estómago. Porque después viene la cintura y todo. Y si anda con una chiquita joven, está al horno. Protector gástrico primero también. Porque entre el coso, el actrón. Es un tema ese, ¿viste? Hay que verle la habría que hablar con un médico. Tenemos que estar un médico para ver el tema del Viagra, porque nosotros ya que te cambió el nombre, te puedo cambiar la profesión. ¿No querés ser médico esta noche? Te hago un poquito de médico, ¿sí? Bien ahí, ¿ves? Tenemos un casi médico en la mesa. Yo te voy a decir algo, porque lo veo al gordo que está ahí contando los votos. Sí, y sí, porque quedan 3 minutos para que cierre la votación. Sí, y viene, está preocupado el gordo, no sé qué pasa, pero está preocupado. No, preocupado. Ahora le vamos a preguntar qué le pasa. Yo le iba a hacer una pregunta a esta chica. Oye, ya que es psicóloga, ¿Cómo trabajaría usted con un paciente que tiene problemas de erección, sí, y viene a su consultorio? Bueno, en primer lugar, no soy sexóloga. No, pará. En el caso oportuno, escúchame. Primero hay que ver las causas. ¿Qué siente la persona? Hay que estar. Por eso. Si viene el pibe y te dice, mira, yo estoy muy mal. Estoy depresivo porque, no sé, el amigo se rehúsa y ya no quiere tomar Viagra, dice. No. Sí. Yo quiero que sea natural. Pero esto me pone muy mal, me deprime. Bueno, hay que preguntarle cuándo empezó. Ajá. ¿Cuándo empezó el problema? Si siempre, empezó, siempre lo tuvo igual. ¿Cuándo empezó, Robert? Y mira, me acuerdo que fue... Bájame la luz, no tienen un diván acá. No, una situación traumática que desencadenó eso. Hay ¿Podemos, que ver? ¿Podemos bajar el humo, chelo, para tratarlo de robar? Para que me ponga en el diván. Hay que indagar cuándo empezó, si le pasa con todas las compañeras sexuales, porque capaz con algunas sí, con otras no. Ajá. Hay que ver la edad del paciente, el historial. No, si es un pibe joven, 30 y pico de años, medio gordito, con barba canosa. Para que se me salió la dentadura, eso por malo. Y le pasó, eso le pasó por malo. Sí. Tengo que tener cuidado, ¿viste? Porque con este coronavirus se me sale la dentadura, se me cae al piso, tengo que poner alcohol en gel. ¿Sabés qué le fue en la boca? ¿Sabés cómo me duele? Me arde. Y se indaga sobre todo, sobre las primeras relaciones sexuales, qué es el sexo para él. Uh-huh. Hay que tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. Muy bien. A ver si hay algo de trasfondo ahí, si algo lo traumó. Y si no, igual el abordaje de la disfunción eréctil sí se hace con un médico también. Hay un tratamiento en conjunto ahí. Mira vos, así que tenés que ir a un médico. Ojo, yo que vos iría, porque si no después puede tender a empeorar. Gracias por dar por sentado que soy yo. Gracias, me están dejando re bien parado. Bueno, yo voy a preguntar. No, le toca a ella preguntar. No, ella preguntó dos. Ella preguntó dos. Yo pregunté, es verdad. Porque le hice una repregunta después de la pregunta con la edad de la pareja. Ella preguntó dos, yo le pregunto dos. Bueno, pregunte. Tengo un amigo que se sienta cerca mío. Sí. Que la señora me estuvo comentando que tiene un problema, viste, de gatillo fácil. ¿Cómo abordamos ese tema psicológicamente hablando? ¿Cómo se aborda ese tema, viste? Porque yo lo abordo desde la práctica, viste, desde no sé cómo decirte, porque no puedo decir malas palabras, viste, me censuraron. Yo tengo el pip. Tirá la palabra y yo tengo el pip. No. ¡Pip! Desde la práctica amatoria. Claro, yo por ejemplo le digo que tiene que limpiar la tubería antes de ir a concretar el acto, ¿viste? Pero sí. No sé cómo sería psicológicamente, ¿viste? Fisiológicamente yo le digo así. ¿Entendiste? ¿Entendiste lo que quise decir o no? Sí, como... rápido. ¿Viste Locos por Mary vos? No. ¿No viste la película Locos por Mary? No puede ser. No, bueno, no la vi. Hagan una cosa con un trabajo práctico. Miren Locos por Mary. Sí. ¿Vos la viste? ¿Viste lo que hace el vago antes de ver la Mary, no? Para que no sea gatillo fácil. Calienta motores. Está bien. Claro. Calienta motores, pero viste, limpia la tubería. Calienta motores, limpia la tubería. Entonces el tipo va como más holgado de tiempo. Pues digamos si quieren, sí. Puedo acotar una técnica seria para esto. Pero... sí, pero si estamos esperando eso, para eso te habíamos traído. La gente, si quiere, puede preguntar también. Anota, Robert. La primer técnica es con la masturbación. Ajá. Medir los tiempos masturbatorios, por ejemplo, cuando vos sentís que vas a acabar, parar. Y dilatar un poco la cuestión, volver hasta que sentís que vas a acabar, parar. Y eso empieza anotando, a retardar. Acabar va con mi corta o con mi larga. Porque, nada, viste, psicológicamente el hombre está acostumbrado, cuando se masturba, siempre lo hace, o escondido, desde chiquito, qué sé yo, entonces, ¿qué hace? Masturba y acaba rápido. Y eso sí, después, señor, puede quedar, verdad, en la sexualidad. Entonces tiene que practicar, esperar sus tiempos. Es verdad, Marcelo, la Marcelo hace con la cabeza que sí. Claro. Es verdad. Tiene que alargar el tiempo de masturbación lo más posible para que su cerebro se acostumbre y su pene también. Claro, exacto, muy bien. La verdad estuviste muy bien con la, yo la estoy evaluando también. Estuvo muy bien porque es más, estuvimos analizando el otro día con un paciente, un muchacho, viste, que viene a verme. Yo tengo pocos pacientes, viste, porque no, la verdad estoy casi al borde del retiro. Claro. Me voy a dedicar Sí, de retiro va a pasar la constitución. Dale. Bueno, no me falte el respeto porque no tengo ganas de pegarte delante de una dama. Y aparte estuvimos hablando de la violencia. Por eso, es una persona. ¿El doctor es una persona violenta? Yo soy violento con estos tarados mentales ¿Vio? Que tienen ¿Vio? acá. ¿Vio? Vos fíjate, y falta. Ay, falta filtro. No, y falta el otro tarado que se sienta acá al lado mío. Tiene una colita ridícula acá. Tiene una colita ridícula que si vos lo ves te cagás de risa. Si este pibe no está bien. Ya lo ves así con la colita y si este pibe tiene internación, mínimo. Internación 2 meses. Domiciliaria, por lo menos, mínimo. Pero bueno, está viniendo, está escuchando la radio, ¿viste? Me gustaría que mande un mensaje. Igual en 20 minutos más o menos dijo que ya llega, así que... Igual le mandamos saludos a Vicky y a Leandro, que están en viaje, vienen de Córdoba, me parece. Me mandó un mensaje del gordo que están escuchando el programa. Bueno, hablando de Vicky y Leandro, las 10 de la noche, me gustaría que se presente Lisandro para dar el... ¿Qué pasó con...? Aguantemos un cachito. A ver. Porque estuve mensajeándome con Vicky y con Leandro, y vos sabés que la frecuencia sexual en las vacaciones disminuyó. Opa. A ver. A ver, no sé. Pará, justo, bueno. Está bien. A ver, pará. Aguanta. A ver, pero no, ahí está, mirá. Eso es. Bueno, tenemos un mensaje. Para, a ver, subí el volumen. A ver, escucha. Amigo, estamos volviendo de Merlo y quiero que pases este audio. En realidad queremos. Porque vamos a exponer a alguien. Nosotros, ¿qué le llevamos a Lisandro? Alfajores. Nosotros sí nos acordamos. No puede ser. No puede ser. ¿Sabés qué pasó? Te cuento. Me emociono. ¿Le querés contar vos? Contale vos que yo lo llamo el gordo. Mira, sí, llamámelo Lisandro para que me dé los resultados del voto. Mira, justamente la persona que ahora en este momento no está a mi derecha se fue de vacaciones 2 semanas y nosotros dijimos, nos va a traer alfajores, nos va a traer algo. A lo cual él respondió que por la zona donde él estaba no había ninguna casa donde vendan alfajores. Lo cual fue totalmente, nefastamente mentira. Porque acá tenemos una contraprueba de que alguien nos está trayendo justamente alfajores desde el lugar. Perdón que me entrometa. Sí. Una falacia total. Totalmente. Juan, es un dolor. Dijo que en todo el trayecto no vio un lugar para comprar alfajores. Lamentablemente me pega en el corazón porque yo creí que eras un amigo y la verdad nos miente descaradamente de esta manera. Y es una cosa más para deprimirse. Perdón. Voy a pedir una cita con vos porque me deprime esta situación. Che, ¿estás bien? Nos miente a la cara. Lisa, seguí vos, bueno, por favor. Cambiamos. Decime cómo fue la votación de la semana pasada, Espero que traiga algo para comer ahora que viene tarde. Encima que viene tarde, por lo menos que traiga el postre. Mentira. Se me pidió que le deje preparar un sándwich. No. Así no se puede. Bueno, vamos a dar el resultado. Hubo un problema que se suscitó. ¿Está bien dicho? Sí. Sí. Quedó re lindo igual. En el transcurso de la semana. Resulta ser que, por lo dicho por varios oyentes que escriben y que me han escrito al teléfono, vos sabés que Vicky ha pasado mal el teléfono para la votación. No puede ser. Sí. Y no sé a dónde habrán mandado los votos, porque a mí no me llegó ningún voto. De Marcelo sí me llegó. Marcelo también se había equivocado. Opa. Mandaron otro teléfono, era el teléfono que usábamos en la ronda preliminar. La primera ronda. Claro. Exacto. Yo lo que hice fue avisar a los dos participantes que cambien el teléfono, que estaba mal, porque yo me di cuenta en las redes sociales. Y bueno, a Marcelo lo han votado y a Vicky no he recibido ningún voto. O sea que automáticamente pasa Marcelo Casal. Damos las felicitaciones. Es una lástima porque Vicky... Yo sé que Vicky tiene muchos fans y lamentablemente hubo un error técnico Y bueno, se fueron de vacaciones. También se fue de vacaciones, Vicky. Claro, pero ella sí trajo alfajores. Pero ella trajo alfajores. Porque es una amiga. Así que bueno, lamentablemente sucedió esto. Igualmente los dos son grandes cantantes. Queremos darle las felicitaciones del caso porque lamentablemente, bueno, Vicky queda afuera por un... Está bien que bueno, habría que ver si los dos si hubiesen votado, cómo sí, hubiese salido la votación. Pero bueno, la realidad es que Marcelo tuvo 80 votos y ha sido el ganador y pasa a la siguiente ronda, que son las semifinales. Fuerte el aplauso. Fuerte para Marcelo. ¿Tenés ahí aplauso para Marcelo a la distancia? Ahí está, muy bien. Fuerte el aplauso para Marcelo. Aplaudí, no seas tímido. Bien ahí. Y bueno, lo esperamos a Marcelo la próxima ronda. Después haré el sorteo para ver cómo van a competir en las semifinales. Cambia el formato. ¿La semana que viene? ¿Qué es lo que se viene? La semana que viene, hoy vienen dos participantes. La semana que viene vuelven a venir otros dos participantes, que ahora no recuerdo porque no tengo el fixture acá. Y después, la otra ronda, ya cambia el formato de votación. Van a cantar al inicio del programa y van a tener 2 horas la gente para votar. Sí o sí tienen que escuchar el programa y van a votar en el momento del programa. Bien ahí. Para que no sucedan estas cosas. Está bien, me parece genial. Y los números los vamos a tener que dar nosotros, sí, ahí está en tu quilombo. Y no, yo los voy a dar al aire mientras que está el programa. El que quiere votar va a tener que estar mirando, escuchando el programa, perdón. O mirándolo por Instagram o por Facebook. La idea sería que lo escuchen por la aplicación. Claro, ¿por qué aplicación? La aplicación es Radio Box FM 102.9. Mandando mensajes. Si alguien quiere preguntar, si alguien tiene alguna duda, o justamente aprovechando que tenemos al sexólogo y a la psicóloga al 1164-007047. ¿Sí? Escuchame una cosita, pibe. Sí. ¿Vos no tenés ni idea quién viene a participar? Pues de todo Lisandro tiene que hacer. Es su concurso, es el concurso de Lisandro. Usted debería saber que es el concurso de Lisandro, ya que es su representante. Sí, sí, pero vos tenés que saber, porque yo un día se enferma el gordito, ¿qué sé? ¿Lo traigo enfermo acá? No, eso sí, no, perdón. Sí. Disculpame, sí. Pero... Justamente teníamos ganas de hablar justamente con la psicóloga. Y le voy a hacer la pregunta de la consigna del día. ¿Tenés algún juguete que te haya quedado de tu infancia? Sí, tengo una caja llena de Barbies. Tengo la casa rodante Barbie. Vos sabés la cantidad de plata que tenés ahí. No, pero yo no las doy. Es más, se las presté a alguien. No, escuchame una cosita. Casi la enjuicia la hija. Escuchame una cosa, subastalas. No, porque son mías. Porque mirá que salen caras, ¿eh? Están impecables, están hermosas, pero son mías. No sé. Ya sabes que tengo el valero que usaba con mi abuelo. Mirá. O sea, más o menos en el año... Estamos hablando del 1900 por ahí. Me usaba mi abuelo y yo lo tengo en casa, Te lo voy a mostrar cuando vayas. Bueno, lo quiero ver. Voy a traer un día y le voy a hacer una competencia de valero acá en el programa. Bueno, acepto el desafío. Valero. Yo acepto el desafío. El señor Damián Darío Adrián. Damiancito. No lo verrugué porque el gordo se equivocó con el nombre. No, es que yo no me acuerdo el nombre. ¿Tenés algún juguete que te haya quedado en la infancia? No tengo ninguno. Lamentablemente no. Ah, sos como ese yo. Más desprendido, sí. Ojo, porque por ahí jugaba con alguna cosa que. Claro, son cosas que no duran tanto. Hablo de la pelota de fútbol y cosas. No, porque yo era muy desastroso. A mí me gustaba mucho investigar las cosas. Yo agarraba y desarmaba todos los juguetes. Yo también. Vos sos un gordito juguetón. Ya lo sabés. Ya me contó Juan. ¿Sabías que por ahí se van de la costa los dos solos? Está bien. ¿Te gusta? No sé, igual. ¿Los dos solos? Los dos solos a la costa. Éramos tan pobres, el medio. Yo si querés le presto un poquito de manteca. Pero fíjate. Bueno, para que... hay una frase célebre en la cumbia que dice: si te cabe arrepiola, así que Juan, prepárate. O sea que vos no dijiste que no. A vos te cabe también. Yo nunca voy a decir ni que sí, ni que no, ni nunca, ni jamás. Yo dejo la alternativa abierta. Bien. La alternativa, dije. Yo tengo, no, tengo un par de amigos que sabe cómo te endulzan. ¿Sabes cómo te endulzan los oídos? Hablando de endulzar los oídos, tengo el ranking de usted, Doc. Sí, pero para que vamos a ir redondeando con... Ah, ¿quiere, con... ¿tiene más preguntas? Nada, no, ella por ahí tiene alguna pregunta. Te hago la última. No, pregunta. Allá el chico quiere preguntar, me dijo, afuera recién me dijo, así, no, escúchame, sí. Escúchame, así redondeamos y la liberamos, que tuvo la deferencia de venir, y le agradecemos mucho que haya venido, porque sabemos que... está complicado el tema de la pandemia. Igual ella vino y quiso colaborar con nosotros. Un aplauso para ella. Un aplauso. Gracias a ustedes. Un aplauso, hace así el lugar. Ya con uno alcanza. Claro. No, aplausos, por favor. Ahí está. Muy bien, esta gente afuera también ha ido vacionando. ¿Qué pregunta tenés para hacerme? Bueno, te tiro el tip este. Quiero tips, no es una pregunta. Opa. Quiero que me des tips para iniciar la vida swinger. Opa. Iniciar la vida swinger. Eso es un tema bastante la vas a pasar bien, No sé. Cuánta envidia. Yo te explico. Lo bueno es ser una sexóloga. Yo te explico que no sé si la vas a pasar tan bien. Depende. Hay que estar muy preparado psicológicamente. Más o menos. Hay que estar preparado muy psicológicamente para como es tener esa actividad swinger. Es verdad. Porque una cosa es estar con una pareja. Por ejemplo, yo tengo una amiga cariñosa, ponele, ¿no? Yo tengo una amiga que es cariñosa. ¿Ah? No, yo no la tengo, pero te quiero decir, dar un ejemplo. No me, claro. No me metan en quilombo. No. Después... ¿Te estás metiendo en quilombo solo? Sí, solo, digo. Porque nadie me pregunta nada. Claro. Es distinto. Si vos tenés una... Bueno, vamos a hacerlo más grosero, el ejemplo. Vos tenés un amante. Sí. Que periódicamente tenés relaciones, ¿no? Y sos swinger con esa persona, es una cosa. Porque sí. No es tu mujer la persona con la cual amás. Sí, pero las parejas swinger son swinger con su pareja. Por eso mismo, chiquita. Tenés que es estar... como que van en matrimonio, ¿entendés? Hay una cosa. Por eso te digo. Ah, ya sé el punto que va. Una cosa... Tengo miedo que termine muy mal esto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si la actividad swinger fortalece la pareja, va para adelante. Si no fortalece la pareja, porque uno de los dos se va a sentir mal, porque es difícil, no es fácil. No, ¿eh? Obvio que no, nadie dijo que era fácil. Porque el swinger no es que vos vas y le das la manito así a tu señora, se la das a otro, vos te agarras la manito y otra, se van. No, el swinger están en el mismo lugar, ¿eh? Sí. Y vos ves cómo le están... Ven todo. Ves cómo le están serruchando a tu señora. ¿Entendés? Porque una cosa es que vos te estés serruchando, ¿entendés? Y tu señora esté así, viste, y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué onda? ¿Cuándo termina el flaco este? Y otra cosa es que tu señora esté... Claro, pasándola mejor. Bola. Pasándola bien, mejor que con vos. Y te la tenés que bancar, ¿eh? Entonces, no, ¿qué joda tips hay? Y yo te diría primero con los ojos cerrados. La luz apagada y con... Mirá para el otro lado. Yo les diría que primero, esto siempre lo aconsejo, hacer un sondeo de ir a algún lugar, sí. Ver cómo reaccionan en los dos, tanto claro, el varón como la mujer. En el caso afecta más al varón que a la mujer, ojo, porque la mujer La mujer no tiene tanto el ego el ego que tiene el hombre de macho cabrío, como dije hoy. Yo diría que sondeen a ver cómo se maneja el hombre, más que nada, estando viendo a la mujer con otro hombre. Por ejemplo, pensalo, vos dijiste, mira, yo acabé hace 20 minutos y ellos todavía siguen, por ejemplo, no sé, ir a un boliche, ver que tu señora se ponga a dialogar con un tipo, ver que tu señora se ponga a bailar con un tipo, y ver qué sentís. Porque, a ver, si vos sabés que baila con un tipo y sabiendo que tu señora no va a hacer nada porque está todo planificado, ¿no? Claro. Sabés que tu señora va a a ver, tu señora, por ejemplo, no sé, yo te hablo a vos, como le puedo decir a Robert, ¿no? Cualquiera de los dos, a Marcelo, vos también, si querés practicarlo, puedes hacerlo. Si vos ves que tu señora se pone a bailar con un tipo, a perrear, y ya te molesta, ya quiere decir que no puedes ser swinger nunca en tu vida. ¿Entendés? Yo no. Lo primero que... Y viceversa lo mismo. La mujer también. Porque puede ser que... Eso tiene que ser una actividad placentera para los dos. Miren y pónganse en claro que les va a aclarar el panorama la película de Suar. Ay, la amo esa película. Y Julieta Díaz y la otra chica, Minujín. Minujín, el actor, ¿no? Juan sí, Minujín. Juan Minujín y... Dos más dos. Sí, y la película. Chica... ¿cómo y Carla es? Peterson. Carla Peterson. Fíjense que estaba todo blanqueado y cuando uno de los dos no cumplió con los parámetros que tenían, que habían pactado, se armó un quilombo bárbaro. Fíjense que es un tema, no es todo puede fallar. Todo puede fallar. Dijo Tuzán. Por casi eso mismo, el tema es este. Justamente. Yo aconsejaría antes del swinger, aconsejaría a las parejas tener aventuras, amigos. Aventuras. Claro. Hacé una cosa, vos salís con un amigo claro. Y fíjate, ¿viste? Yo aconsejaría amigos que tengan aventuras con la pareja misma. Encontrarse en un lugar, sí, hacer que no se conocen, que y sí todo un método de seducción. Y sí. ¿Entendés? Ir a hoteles. Puedes ir. Bueno, dos preguntas. Sí, pregunta. ¿Es mejor empezar a hacer tríos o primero arrancamos con el swinger? Yo te diría... ¿Cómo disparó la pregunta? Me encantó. ¿Viste? Él no quería preguntar a nadie. De pronto, me encantó. No quería preguntar porque me conozco. Mandala. Yo lo que te diría es lo siguiente. Primero hagas el sondeo que te dije. ¿Cómo es? Es fundamental, porque si vos no haces ese sondeo, por ejemplo, vas a hacer un trío y ponele, cuando haces con un hombre va a haber problemas. Claro, el tema es, vos decís, hago un trío con otra mujer, vos la pasas bomba. Ahora sí, con otro hombre, es complicado. Escuchame una cosita, ¿vos sos sexólogo? Porque viste, yo estoy acá o estoy al pedo. Estás al pedo, pero estás acá. Perdón, ¿estoy al pedo? Estás al pedo, pero estás acá. Déjame contestar la pregunta, por favor. Ponele. Yo te voy a explicar. Esto es así. Primero tenés que realizar el sondeo y después fijarte. ¿Cómo porque... me está cansando usted, eh? Lo venía escuchando. Estoy escuchando. ¿Puede hablar más rápido? Tengo que escuchar una voz homosexual. Sí, la suya. Mirá, fíjate lo que es esta colita. Pará que lo mire la psicóloga. Mirá, es un ridículo, ¿no? Totalmente. 45 años tiene con colita. No, todavía no llegué. Sí. Eso es lo que tiene Lisandro. Pero no terminaste de responder. Después me decía a mí, dale, terminé de responder. Y desestructuro todo. Vos, te increíble. Digo, con los pelos así, pareces la tota. Y esta es la porota. Alto sketch era igual, ¿eh? Buenas, buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches. Bueno, déjame terminar el redondeo, si no me voy. Hace 20 minutos que vengo en el auto y está con la respuesta, doctor. Lo que pasa, a ver, hágala simple. Que lo afectó a una, mi pregunta. Una frase simple para responder la pregunta. Dígalo, dígalo. Flaco, frase. Flaco, esto es así. Si vos te vas a bancar que te traserruchen a tu mujer, hacer un trío, hacer swing, lo que quieras. Ahora, si vos no te la vas a bancar, no lo hagas porque vas a cagar la pareja. Listo. Y vas a terminar separando. Y te vas a terminar separando. Bien. Si vos, tu señora... Ahí sigue. Dice que sí, que puede incluir una mujer que le gusta. Bárbaro, te felicito. Y doy un premio y si me dejas firmar, voy firmo. Igual te digo que si ella llega a aceptar con una mujer y de pronto ella se queda solamente con la mujer, claro. Empieza a preocuparte. El tema es ese. Guarda. Porque con el hombre puedo competir, con la mujer como que compito. Justamente. Uno con espadazo y... Claro, te voy a decir algo. Cuando haces un trío con un hombre, también tenés que estar... ¿preparado? Para que en algún momento te pegue así algo en la cara, ¿eh? No. Ay, no. Puede ser en el revoleo, ¿eh? ¿Usted tuvo algún momento tengo de un eso? Amigo, tengo un amigo. Se llama Lisandro. Un amigo de un primo de un conocido. Tengo un amigo que en un momento le hicieron hacer sexo oral. Bueno, está bien. Estaba no, está bien. No, yo tengo otro amigo, tenemos otra mira, historia. ¿Te digo la secuencia? No, estaba teniendo relaciones con la chica así encima. No. Y la chica le estaba haciendo al amigo. No. Y sin querer, en el momento, ¡tac! Se le fue la boca. ¡No! Y bueno, ¿qué va a hacer? Se armó una de piña. Pero bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? No estaba preparado. ¿Y cómo tener la boca abierta cuando no debe, claro? Y no tenía preparado. ¿Cómo sería el sonido de... A comerla. ¿Viste? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Totalmente. ¿Cómo sabe, Robert? ¿Viste? ¿Cómo le hice entrar? ¿Viste cómo le hice entrar? Usted siempre me tiene harto. Chico, voy a la grilla. ¿Qué hace, Marce? Hola, chicos, yo soy Juan. Para un cachito, no, llegué tarde, papá. Llegué tarde. Escúchame, para que me quieras una preguntita, Damián, a ver. No, es sexólogo, ¿verdad? Sí. Quería saber, ¿juguete o no juguete? ¿Juguete? Sí, ¿cómo que? Olvídate. Amigo, me extraña. ¿En usted o en la pareja? ¿Eh? ¿En él o en ella? En los dos. En los dos. Porque la te gusta el cinturón. El ano es una zona erógena del hombre. Ahí tienen el punto máximo de placer. Por eso mismo. ¿Qué pasa? Hay algunos que tienen problemas. ¿Por qué? Tené cuidado cuando llegas a casa. ¿Viste? ¿Ya cuando empieza así en el auto con el dedito? Olvídate. Dejale en casa y andate a tomar una cerveza solo porque, ¿viste? Dejá que se duerma. Oye, Malva. Una falange, si te gusta. Dos falanges. No, bueno. Y después. No estamos yendo a la vez. Escúchame, lo llamó a Lisa para que se cuente un chiste. Prefiero el chiste. Pero pará, escúchame una cosita. Uno va probando. No vas a ser tan malo de comprar un artefacto. No, yo conozco, jamás le haría eso sin que él me lo pida. No, si yo no conozco, quiere, no se lo voy a hacer. Igual, yo te digo, si ya lo estoy preguntando hacia el aire, es como que te lo está pidiendo indirectamente. Si sos psicóloga, sabés que te lo está pidiendo indirectamente. Si te lo hace sin improviso. Gritan los dos, porque grita vos, grita ella, todo un quilombo. Maggie lloró, no sé. Todo fue una confusión. Claro. Ya viste, llegó él y descontroló otra. Sí, porque venía muy lento, faltaba. Marce, ¿vos tuviste alguna experiencia? No puede hablar, boludo, si no tiene micrófono. No importa que me lo diga a mí, yo se lo digo a la gente, ¿no? Es un boludo. Me miró con cara de... Bueno, te gustaría, ¿no? Yo les recomendaría que usen juguetes. Hay muchos juguetes lindos. En esas fiestas que se arman. Lo que sí, por favor, te pido, no te dejes una colita ridícula. Porque te van a decir trolo. Loco, se pudre todo. ¿Tenés alguna otra pregunta para el doc? No, está bien. ¿Segura? Ya con esto ya derrapamos 20 minutos. Imagínate si hago otra. Sí, que me voy. Me voy a tomar algo. ¿Seguro? Estoy pasando en este momento. ¿Yo le puedo hacer pregunta a los chicos? Sí, obviamente. Bueno, ¿cómo son? Buenísimo, nombre, listo, no escuché, ya está, sobro. No escuché los nombres en el principio de la radio. Hasta ahora trabajando. Soy Adrián, Julián, Fabián, Hernán. No, tu nombre es verdadero, ¿cuál es? Damián. Damián. Nara. Nara, mucho gusto. Nara. Soy Juan. Ellos son feos. Bueno, ¿no? Habló Brad Pitt, ¿no? Por supuesto. Claro. Lo que pasa es que me estuve mucho en la costa. Perdón, vino Brad Pitt. Perdón, ¿vos podés hacer escuchar el audio que nos mandaron para él? A ver, tenemos el audio. Por favor. Amigo, estamos volviendo de Merlo y quiero que pases este audio. En realidad queremos. Mandale volumen, porque, mandale volumen. Vamos a exponer a alguien. Nosotros, ¿qué le llevamos a Lisandro? Alfajores. Nosotros sí nos acordamos de tus alfajores. No, yo no me acordé. Soy un hijo. Sinceramente, a mí me llegó al alma ese mensaje. Me partió el corazón. Estuve llorando media hora. Acá estaba. Chicos, le dejaste a Robert el corazón con agujeritos. Me dejaste el corazón con agujeritos. Le compré unos choris la vez pasada. Y se lo comieron con gusto. Y ahora me están criticando. No, escúchame. Está bien. Vos también viniste a casa, te comiste el choris y lo comiste con gusto. Y también no te critico. Bueno, bueno. ¿Me estás criticando ahora? Obviamente. No, pero no puede ser. Yo te vas a ser, recurrente con el tema. Yo te voy a decir algo. Roberto está teniendo tendencias homosexuales con vos. Che, escúchame. Dijo que si iba a ir de viaje, de ricota. Escúchame. Dijo que iba a ir con vos y iba a dormir cucharita. Vamos a dormir cucharita. Para la música. Pero yo voy a ir atrás. Voy a tratar de abrazarlo. No. ¿Entendés? Eso ni de vuelta. No, como no que, me. Como que. Vuelta y o vuelta. Sea, yo soy grandote, pero viste. No, es que la idea en realidad era de los tres. O sea, vos venías y iba a hacer un cucharón, pero bueno, no importa. Che, ¿vos cómo andáis? Yo bien. ¿Eh? Estoy bajando de peso. Yo te veo más flaco. Que Vergara Leu. A Robert también. A ver, sí. Ya que te... La consigna del día, ¿la escuchaste? Sí, se trata de eso que dijiste al principio del programa. No lo escuché. Sos un hijo de puta. Ves que es un... Me hubiera dicho, ¿sabes qué? Se me cortó la señal, no te puedo escuchar. No, eso sabes. Bueno, que yo no te sabes. Cuento la mía. Tengo una lancha a pilas que no tiene control remoto. Ah, la de los juguetes, pero ahora me acuerdo. Es porque miraste la grilla, es ¿no? Es un catamarán. No, porque me acordé que la había leído. Es un catamarán que lo tengo guardado, es grande, que ¿sí? Una vez lo pusimos en el río de Quilmes con mi papá, recuerdo, y se nos fue para adentro y no lo podíamos sacar. Se fue más o menos, mi viejo se tuvo que meter como 100 metros adentro. Se iba y claro, hasta que no terminaba la pila se iba a seguir. Lo tengo guardado, no lo usé más por eso. Lo usaba cuando había pileta. Pero claro, viste, cuando éramos chicos, ¿en cuántos hogares había pileta? Eras millonario. Si tenías una pelopincho, eras millonario. Es más, yo armaba los barquitos de papel y jugaba, viste, en el costado de la zanja, viste, claro, cuando se ponía a llover. Ahí, si claro, no. A mí esa lancha, mira, si mal no recuerdo, me la regaló mi padrino. La palangana, en la palangana los ponía. La palangana. Mi padrino me lo regaló. Y bueno, tengo varios juguetes que, bueno, el auto fantástico que lo conté el otro día. Sí. Lo tengo, ya lo lavé, lo tengo flama, un día lo voy a traer. Hoy fui a tu casa y me olvidé de decirte, mostrámelo. No, ni en pedo te lo muestro. No, sabes cómo me lo llevo. Gigantón. No, olvidate. Estamos hablando del auto fantástico, no sé qué estás hablando. Yo tampoco, yo estaba hablando del auto fantástico. Si lo hablamos el jueves pasado, chicos. Que no se acuerdan, estuve acá. ¿Qué juguete tenés de chiquito? El muñequito de Thundercat. Ah, mira. Pero a mi hermano le dieron a Thundercat, a Leonor, no me acuerdo cómo se llama. ¿Los tenés? No, tengo uno solamente. Que vendelo, había uno gris. Vendelo porque sale. Lo había uno gris. Había uno gris que estaba. No me acuerdo Thunder, el personaje. Thundercat. Que era el segundo de sí, de Leonor. Sí, yo siempre era el segundo. ¿Sí, por qué? Guepardo. Claro. Pero me acuerdo que por los muñequitos nos cagábamos muy atrompados con mi hermano. Mucho. Nosotros los varones que nos llevamos en la familia de varones, siempre te cagas mucho a piña por los juguetes. Yo le quiero hacer una pregunta a la psicóloga antes. Sí, por favor. Sí. Viendo y considerando las actitudes de Juan al llegar. Sí. Siempre conmigo. ¿Qué análisis te tendrías? Todavía no puedo. Para que dar mí igual, todos tendrían que hacer terapia igual, todos, totalmente, todas totalmente, las personas. ¿El doctor también? Ah, yo pensé que decía todo lo primero que acá, que acá, afuera, no. El doctor. Nosotros estamos re sanos, ¿o no? Re loco. ¿Marcelo también? Todos para mí deberían ir a terapia, aunque sea una vez en su vida. Sí, el señor que está hablando de yo, ¿tendría que hacer terapia con usted? Soy mecánico, para mí todo el mundo tiene que ir al taller mecánico. Claro. Sí, doctor, no, pero este para mí toda la gente tiene que pintar. Lisandro es cantante, todo el mundo tendría que ir a verlo a la parrilla de Leo como fuimos el sábado pasado. Es verdad, fue ¿no? Juan fue bueno, a verme. ¿Vos un aplauso? Uy, todavía no. Bueno, todavía no lo va a casar todavía. No, está tan fuerte. Nos fuimos y para San Valentín no estamos. Bueno, ya van a. ¿Qué hacen para San Valentín? Oportunidad. Nos vamos a Mar de Ajo juntos. ¿Quién pagó la? ¿Sin los nenes? Sin los nenes, nos vamos en una escapada romántica. Qué bueno. Sin los nenes, qué lindo. Igual me suena raro, escapada romántica ustedes dos y primero hacían preguntas swinger, después un trío. No sé. Hay cosas raras ahí. Sin los nenes. Sin los nenes. Opa, me encantó. Miren ahí, eso me encantó, ¿ves? Eso me gustó. ¿Cuántos años tienen sus hijos? 6 y 2 años y medio. Ah, está igual que yo, más o menos. Tan igual que yo. No, pero ellos tienen una vida sexual activa. Bueno, esa es la diferencia. Sí, claro. Por supuesto. Entre todos y yo es como que, viste, es normal. Re forro, ¿no? Sí, igual yo. ¿Viste? Estuvimos hablando más que Lisandro, el choro. No, estuvimos hablando de tu problema. Ah, sí, corta. ¿Cuál de todos? Corta. No, de gatillo fácil. No, eso no me sucede, pero corta sí. No. Breve. No, para eso no hay nada, lamentablemente. No. Ay, vos sabés que yo he visto muchos panfletos que dicen... Eso es mentira. Agrandes el... No, vos sabés que hasta... ¿Viste la que bombea? Que supuestamente como que te lo agranda. Hace daño. Ah, después... Siempre, no, para no, más. No, ¿ya probaron ustedes? No. No, yo en casa ya no pinché ni corto. Yo por la duda... ¿Vos tomás café? ¿Vos tomás café? Sí. Ese es tu problema, boludo. Ese es tu problema también. Ah, ¿qué tal, chica? No, boludo, si te quemás los dedos de la lengua... Estuviste bien, Che, loco, no se puede decir nada acá. No, pero se suman todo al quilombo. Estos chicos yo lo estaba escuchando, se suman al quilombo. ¿Y la psicóloga dónde quedó? Está colgada, está. No. Se sacó, es como se sacó la parte psicóloga. No sé. ¿Cómo fue? Se sacó la parte psicóloga Parecís una zafata. En realidad nadie puso Instagram. Yo me voy de vacaciones, hacen un quilombo. No. Y pusimos un aplauso para Aldo, por favor. Listo. A ver, tiene que ser rápido, chico. Te das cuenta quiénes son los que tienen problemas, ¿no? Sí. Ya Lisandro. Yo voy anotando. Ahora estoy dándome cuenta porque tiene mucha ansiedad. Escuchame una cosa. Sí, totalmente. Es como que súper rápido. Ya se corta. Porque todavía no hicimos la ronda de chistes. No tengo ninguno. Yo tampoco. ¿Usted? No. Tenés uno. Uno de mecánico. Mecánico obligatorio. O sea, mecánico obligatorio chiste. Psicóloga obligatorio que te va a jugar con la psicología y que te va a hacer buscar la sala, atender la cama, ordenarla. No. ¿Eh? Acá, Juan que. Y bueno, y Lisandro también. ¿Cuál fue la pelea más grande que tuvieron de pareja ustedes? No. De alguna cosita de la casa, digo. No peleamos casi nunca. Hace una cosa, andame un ratito afuera que le quiero preguntar. Ah, bueno. O sea. No, la verdad no. ¿Quién lava los platos? El que puede. A veces yo, a veces él. ¿No los cuentan? Yo los cuento. Que ahora lavé los platos, ¿eh? Por una situación de tiempos, porque trabajo más horas yo, ella, pero. Todo depende. Damián Chico. Te quedas dormido en el trailer, a mí no me jodas. Ella ves que falla. Él lava los platos todos los días. Sí, totalmente, ¿viste? Totalmente. Te felicito. Y limpia la casa. Si no me pegan. Y es buen ama de casa, ¿eh? Yo a veces voy y está todo limpito, ¿eh? Yo lo que te digo, lo que sí me revienta el baño sucio. No lo digo, eso lo hago por de manía mía. El baño sucio me revienta. Y aunque me levante, yo lo lavé a la noche. Ponerle y a la mañana me levanto y lo repaso. ¿Viste no, mira, la bolsa mirá qué lindo, Esperancita. La bolsa basura. No. La bolsa basura es la tarea del hombre. Claro. Pero para mí, la bolsa basura, me pongo loco. Hay una bolsa, ya está. La saco, ¿viste? Sí. Es como. Como Superman, al toque. Después la gota. Esperancita. Siempre, no sé por qué siempre me pasa que se me cae, ¿viste? La gotita en el. Bueno. De la ducha, tac. Tac. Tac. Es escucharme. Bueno, me levanto, yo escucho una gotita y ¿qué hago? No. Ay, escuchá. Hay algo perdiendo. Me levanto a ver cuál es la canilla que está perdiendo. Bueno, a mí me pasa. Si me pone los pelos esa gotita, la escucho y no la soporto. Yo la verdad no lo puedo creer. Yo lo sumo a mi mismo quilombo. ¿No te das cuenta? Escúchame una cosa. No hay un chiste, nada. ¿Puedes hablar más rápido? No, no. Hable rápido, ¿eh? No soy un hombre grande, no me falta ese respeto. Me hizo dar cuenta que soy gay. A vos bueno, tengo verte con la cola. Bueno, sabiendo ya que tenemos la consigna del día, estamos esperando que si alguien quiere mandar algún mensaje, lo puede hacer al 1164-007047. O si no, Doc, me gustaría que usted diga la aplicación. Póngaselo bien. La aplicación es Radio Box 102.9. Muy bien. ¿Y sabe qué? Esta es tu onda. Esta que tengo acá. ¿Esta es tu onda? Ah. Bueno, vos, y esta onda viene por usted. Vamos a empezar con el ranking de usted. Pero vamos a saludarla para que la chica para que no después de la ronda. Quiero que ella escuche todos sus temas musicales. Bueno, pero escúchame lo que te digo. Bueno está bien. Se deciden porque digo, la verdad, vale, me quedo un ratito. Pásame más. A ver. Sí, la paso. A ver, ¿estás preparado, amigo? A ver, sí, jaque mate, boludo. Bien, vamos a arrancar con el ranking mío en castellano. Este tema se llama Loco por ti, Manuel Wills. Loco por Mary. Mándale caño. Sabes, en las noches no duermo, porque en todo lo que sueño allí estás. Cabello enredándose al viento y tus brazos que me envuelven y llevan al mar. Después no sé cuál es la realidad y no sé cuánto más tendré que soportar si no vienes aquí, si no estás junto a mí. Es por ti que el aire huele a rosas, que se hallaba mi voz y se quema la piel. Es por ti que la sangre desborda, que el corazón me explote y que la razón no importe, porque soy loco por ti. No, pero levantame el tema. ¿Se escuchó? ¿El chiste? ¿Lo dirige Marcelo Gachetti Conocelo? No, se escuchó. No se escuchó. Bueno, Gachetti Conocelo. Ahí está. Trae manteca. Sí. No, manteca. Hoy no traje manteca, traje fiambre. Opa. Sí. Es mayonesa. Estamos marchaditos con el segundo tema. Pasamos al tercero, si querés. No, vamos con el tercero. Sí, sí que está. Ponelo en Google. En YouTube. Bueno, el segundo no está, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Vamos con la tercera. Está muy romántico, Doc. Viene muy romántico. ¿Qué pasó? Es porque viene San Valentín. ¿Estamos? Ah, sí. ¿Estamos? Se regalan, entre ustedes dos se regalaron eso, del viaje, ¿no? Que se van. Sí, la fiesta swinger. Para poner, ¿le pones el micrófono ahí? Un viaje a los dos. Eso es viaje para los dos. Y después regalos. Nos damos los regalos. Ah, aparte se compraron regalos. Ya están los pibes con el gorro ahí afuera para cantar, ¿eh? No. Yo lo que te digo es... Yo no compré nada, loco. Mi amor, te amo, listo, ya fue. No, yo le compré, quedate tranquilo. Ah, bueno, listo, genial. Yo ya le... Es bueno de tener pata de lana. ¿Ves? Porque antes la grilla la hacía yo y la hacía bien. No sé. Mira, escuchás por ahí ¿con cuál Zobala. ¿Con cuál vamos, amigo? Ahí está. ¿Qué carajo? César Banana Pueyrredón. Por siempre, ¿cómo? Mi buen amor. ¿Cómo que lo diga Lisandro? Porque, la verdad. Te voy a meter un soplamoco, querido. ¿Sabés cómo te voy a meter un soplamoco? Escuchá que te mandara. Igual te digo que cuando armabas la grilla también le escribí. Sí, totalmente. Totalmente porque lo hacía rápido, boludo. ¿Vos te pensás que lo hacía rápido? Ahí me quemé el dedo, la puta. Ahí está. A todo dedicado al día del enamorado. Y sí, querido. ¿A quién le vas a regalar cosas, Robert? Mira, si tengo que empezar a regalar, ¿qué hagamos? Ah. Tiene muchas para regalar. No, mujeriego, mujeriego, bonito. No. Prefiero mandar un mensaje, ¿viste? El mensaje más barato. Podés copiarlo, pegar, ¿eh? Nosotros nos levantamos en la mañana, ¿no? Llorar de emoción. Sí, piedra, papel o tijera. Hacerle la misma al nene. Dedicado, Rosarito. Te lo juro, me importa poco. Prohibido no está mal. Robert, está que llega. No, olvídate, es que me hace acordar a Pablo Carajo. ¿Al qué? A Padre Carajo. ¡Ah! Sí. ¿Vos te das cuenta que tus pibes no dejan escuchar? ¿Te das cuenta? Yo la verdad que no sé qué digas. Le voy a meter un cachito solo. Te voy a meter una piña, viejo. Poné volumen. Tiré el bastón. Escucha. Música de hotel. Claro. Música de hotel. Sí, totalmente. Del tiempo que íbamos a hotel. Claro, que se podía ir. Bienvenidos al Hotel R. Yo te voy a decir una cosa, Damiancito. No te metas en quilombo. Bienvenidos a Alero. Un lugar para disfrutar. Porque ella escuchó también este tema en ese momento, o sea. Y después cerraba la puerta y se te guardaba la música, venía la luz. Entonces no dije nada. A mí me dicen, ¿cuánto sale el hotel ahora? Mujer. El Owen tiene una promoción de 1.300 a las 3 horas. Está como 2.000 mangos. 1.300 el Owen, millones de carteles por todos lados. Apenas abrió, ya teníamos que traer. El R también. Tenemos hijos. Vamos con el último. A ver. Escucha. ¿Qué recuerdo cae? Falta algo acá. Falta algo. ¿Cómo diría algo? Amor. Yo sé que es imposible perdonar. Este nos gusta a todos, no sé por qué. Te pegan el pecho, ¿viste? Te la hagan en sí. Sí, te patean la cama. Te encanta, vos, Marcelo, ¿no? ¿No? Casi en el lado entre las luces, escribiendo tus silencios, amor. Y Lisandro, ¿cómo ya sé que nada queda por decir, profesional, dale. No hay palabras que se acerquen a mí. Listo, vayan a verlo este sábado en la pantalla de preferida. Y fuiste mi mejor canción. Qué romántico, ¿eh? Te recuerdo en mis sueños. Ahora que estoy perdiendo. Bien a mi anchito, igual, ¿eh? Igual todos lo decimos románticamente, pero era un perdedor. La estaba perdiendo, un boludo, ¿no? Igual decime, boludo, ¿qué cantante conocés que no sufra, boludo? Todos sufren, ¿no? Cantante de amor. Los reggaetoneros no. Son todos gorreados. Los reggaetoneros no. Los reggaetoneros es como. Siempre la tienen grande, tienen plata, tienen. No, pero es de otro. Es todo mentira porque se va a bañar y se la come. Estoy perdiendo. No, pero qué voz que tenía. ¿Quién? Para vos no es como la mía. Exacto. Qué asqueroso que yo. Chiquitita, trae la lupa. Después decir un montón de cosas. Pero te engano. Estos dos son asquerosos. Totalmente. Estos dos son, la verdad, son un asco los dos. Menos mal que Gordo no va a conocer a la costa, porque me lo van a pervertir al Gordo. No, ya está pervertido el Gordo. Ya está pervertido hace años. No, el Gordo ya él está. El Gordo es un perversado. Es el único que trabaja. Está ahí con Mati, y con Miguel. Muy lindo tema, muy lindo tema. Sí, pero es verdad, todos como que la perdieron, ¿no? ¿De qué? Todas las músicas románticas. ¿Por qué reír? Pero lo único que ganan, viste, son las mujeres. Karina le da con un caño a los hombres. Dalila le da con un caño a los hombres. Mentiroso. Ángela le da con un caño a los hombres. Nosotros siempre. Escucha. Fuiste mi mejor canción. Porque el hombre es romántico. Siempre sufrimos. El único tema que conozco que el hombre le da con un caño es más atormante que nunca. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué otra canción? No, ya vamos a una tanda musical, pero Queremos despedirnos de estas dos grandes figuras que tenemos en esta mesa esta noche. Qué genial, ¿eh? Sí, sí, claro. Agradecerle a Nara la buena predisposición de venir. Ay, gracias a vos por invitarme. Y... me encantó venir, la pasé re bien, me morí. Vengan cuando yo venga temprano, chicos. O sea, nunca, cuando porque siempre llega tarde. O sea que no vuelvo más. No, olvídate. No, no, no me está invitando. Dijeron que era imposible. Es lo impuntual. ¿Hay algún audio? Le agradecemos acá a la psicóloga, al médico... mecánico, dentista, que, Adrián, Javier, Suar, al señor. A ver, para a ver, que tenemos ahí, ahí tenemos un audio. A ver, tenemos un audio que suena por atrás. Mándale volumen, a ver. Mándale mecha. A ver. Mándale volumen, amigo. Lo volvemos loco este muchacho siempre. No sé por qué. Hola, buenas noches. Soy Marta. Besitos para todos. Muy bien. Martita, qué grande. Lindo. Le mandamos un beso grande. Se están divirtiendo un montón. Bueno, yo también. Lo estoy escuchando un poquito. Qué grande, bueno, Martita. Besos. Beso al doctor Carlos Concha. Hey, sí, estás como el ¿viste? Doctor. Pausada. Besos a Nico, ¿no? Y a Betty. Viste que. Buenas viste noches, que, pásenla linda. Se pega. Esto es. No sé, es como la lepra, ¿viste? Se pega. Buenas noches, Martita. Gracias por saludarme. Estos pibes son medio pelotudos porque no están tan celosos. Tan celosos, ¿viste? Porque la gente me saluda a mí, ¿viste? A ellos no le dan ni cinco de bola porque... Hablemos de corrido, chicos. Con esa colita ridícula que tiene Juan, ¿viste? No, nadie le va a escribir. La señora sola le escribe y... No, a mí me odian todos, señora. No le dan ni bola. No, no pasa nada. Bueno, si querés gracias, hacer como Martucci. Marta... que nos mandó un mensaje, podés mandarlo al 1164-007047 y ahora nos vamos a una tanda musical con tres temas. Yeah.

vamos para donde estés, un camino en la mano que nunca cedes. Acá sentimos también, vamos gastando toda nuestra piel, que no chilla, no mama, sabes. En esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar, tendrá que esperar. Ese hoyo tendrá que esperar, nena, espera. Arrebatar el sueño, esa osadía será un camino agreste, tan hostil, la sierra de la amistad. De lo que esta sangre puede dar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. Que el cuero resista la amarga verdad. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Arrebatear el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, tan hostil, así es la vida, pero está. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Y ya llegamos al cuarto bloque de este jueves. Tenemos la presencia rutilante de los nuevos concursantes. ¿Cómo venimos con los concursantes, Lisa? Bien, bien. Están los dos participantes concentradísimos para cantar esta noche. Tenemos un audio, ¿puede ser? A ver. Muy buen programa. Acá lo estamos escuchando con Camila, Steffi y Alejandro. Muy bien, le mandamos, bueno, le mandamos un abrazo enorme. A Camila, Steffi y Alejandro. Así dijo. Alejandro, a ver, vamos a ponerlo, bueno, de nuevo. Ponerlo. Alejandro, Camila y Steffi. Está bien. Muy buen programa. Acá lo estamos escuchando con Camila, Steffi y Alejandro. Alejandra. Alejandro. Ah, Alejandro. Somos dos. Está bien, está bien. Conozco esa voz. Apa. Bueno, ¿cómo vienen los concursantes? Excelente. ¿Sí? Excelente. Excelente. Bueno, gente, llegué tarde, pero llegué. Sí, estoy acá. Sí. Disculpen la tardanza. Y siempre llega, siempre hay alguien que llega tarde. No, bueno, la mayoría de las veces es Elisandro. ¿Cómo soy yo? Sí. No, porque nosotros siempre venimos juntos porque lo paso a buscar por su casa, ¿entendés? Y vos llegás después. No puede decir eso que es no. Una falacia total. No, total es totalmente cierto. Siempre llegamos primero nosotros y después llegas vos. Marce no puede constatar eso porque está reemplazando al pulpo. Bueno, pero la gente que nos escucha sí, así que pueden mandar un mensaje, ya sea para dar la consigna del día, para ver, decir, Che, ¿quién doctor, es el que quién llega más tarde? ¿A dónde, Juancito? Al 11-64-00-70-47. Para, quiero... ¿El doctor está por ahí? ¿Doc? ¿Doc? ¿Está? ¿Doc? Está saliendo del baño. Sí, ¿qué querés? ¿Cómo anda, Doc? No, estoy caliente. La verdad que... son bastante irrespetuosos. Totalmente, siempre. Pero no importa eso. Le voy a meter un esquiafo. Escúchame. ¿Qué le parece si hacemos un versus sobre su ranking? ¿Querés perder? Usted contra mí. ¿Querés perder? Hacelo. Yo no voy a perder, Doc. Si hay algo que no tenés, si hay una equivocación que no tenés que cometer, es querer enfrentarte conmigo. Opa. Quiero enfrentarme con usted. ¿Tiene algún chiste? Sí. Oh, dígame, a ver. ¿Viste el Brian? El Brian. ¿Cómo se le agarró COVID? ¿En serio? Sí. Y el chabón empezó a jugar al básquet. Le decían COVID Brian. Es muy malo. Igual, yo le voy a dar un aplauso. Estoy bien. Todo sí, bien. A fue ver, fino. Fue de, fino. ¿Querés que te cuente uno? En el salón. No. A ver, Lisandro, ¿tenés uno? A ver, pará. A ver, Gordo, ¿tenés un chiste, po? Tengo el versus contra ver, el bueno, doctor para, el próximo mientras, jueves. Pará. Contame uno vos mientras está llegando Lisa. Tengo uno. Tiene uno ahí. Presten atención. Viene caminando un gallego de frente. Sí. Y le pegan un tomatazo en el medio del pecho. Y el gallego se da vuelta y dice, ¡por coño! ¿Quién fue? ¿Lo entendieron? No, lo entendí. Se me pasó. ¿No entiendo? No, se me pasó. Se está muriendo, ¿no? Roberto lo entendió. Sí, pero no puede cerrar. El asunto era no reírnos, ¿entendés? Bueno, no importa. No se entiende. Ah, que ustedes querían hacerme una joda a mí. Sí, bueno, por fin cayó. No. Dos puntos para el muchacho Lisandro acá. Ah, me querían hacer una joda. No, pero el chiste estuvo bueno. Yo te lo banco, Lisa. Bueno, a ver, ¿tenés otro ahí? Tengo otro. A ver. Pero este lo tenés que pensar, Resulta que, no es con ánimo de ofender a los gangosos. A los gangosos. No. Perfecto, dale. Resulta que va un gangoso a una farmacia, ¿viste? Sí. Bueno, yo quiero comprar un ajina. Y el tipo dice, ¿qué quiere comprar? ¿Por qué hablas así? Señor, un ajina. Discúlpeme, no lo entiendo. Un es medio menudo, ni hace. Estoy diciendo. No me entiende, un es. ¿Dónde está? Un jefe. Viene el jefe, ¿viste? Sí. Y dice, sí, señor, disculpe al empleado que no lo entendió. Era señor, son bien una ajina. Discúlpeme. Escríbemelo. Discúlpeme, ¿qué es lo que quiere usted? No entiendo. A ver, pará, le dice. Pará porque. A ver, espérame un segundo, le dice. Bueno, se va y le dice al empleado: llamámelo a Carlito, que habla igual que él, el del depósito. Y lo llaman, ¿viste? ¡Carlito! ¡Vení! Y se escucha al fondo. ¡Indame en onda! ¡Vení que te necesitamos acá! ¡No me rompas más los huevos! ¡Ya vino la bola! ¡Vení, Carlito, dale! La monda más. Va Carlito, ¿viste? Sí. ¿Qué viene? Atendelo a este pibe que habla como vos. Y no entendemos qué quiere. ¡Oh, qué linda bola! Dice, sí, señor, ¿qué necesita? Por fin, uno que entiende lo que yo le digo. Ajina. Ah, sí, ya te lo traigo. Espere un cachito. Va Carlito al fondo. Sí. Agarra el paquete, lo dobla todo. Se lo da, viste, y le dice, señor, no, 250 pesos. Le paga el gangoso, viste, y le dice, por fin, uno que sabe lo que uno necesita. Usted es una manga de boludo, váyase a cagar. Y se va. Sí. Y va el dueño con el empleado y dice, Carlito, ¿qué quería el gangoso este? Y era fácil, ustedes son dos boludos. ¿Pero qué quería? Y fácil, ajina. Me hizo prestar atención todo el chiste. Era boludo. Era fácil. ¿Vos tenés algún chiste? yo solamente voy a hacer. Te voy a decir otro más, ya que estoy con los gangosos. Dale, no, resulta ser que había unos gangosos, ¿viste? Se juntaron en el primero donde eran cinco, ¿viste? Sí. Estamos podridos, ven que nos jodan. Me tienen los huevos llenos, que me... Bueno. Se juntan en todo el. Todos los gangosos de zona sur. Ah, va. Eligen un presidente, ¿viste? Y así se empieza a generar todo un movimiento, ¿viste? De gangoso. Y dice, vamos a marchar todos a Plaza de Mayo. Y van los gangosos. No queremos que nos jodan más. No queremos que nos jodan más. No queremos que nos jodan más. Llegan a Plaza de Mayo, baja un helicóptero. Sí. Baja un helicóptero. Ahí baja el capo de los gangosos, de los y empieza a dar dar un discurso, ¿viste? Sí. Hoy vamos a declarar el Día Mundial del Gangoso. Poneme ovación cuando te diga. Porque ya estamos podridos de que nos bardeen todo el tiempo por cómo hablamos. Mirá. Llevaba multitudes. Sí, llevaba, pero ¿cuántos gangosos hay? Voy a demostrar que nosotros los gangosos no somos boludos. Bueno, y dice, no voy a demostrar, ¿cómo lo voy a demostrar? Yo quiero que ustedes repitan conmigo lo que yo digo. ¡No! A caballo regalado. Y toda la gente dice, no se le miran los dientes, dice, ¿viste? Los gangosos. Perfecto. Ovación. Le encanta esto, le encanta. Bien, dice. Dale, por favor. Se te tonde de tiempo. Más vale, más caro en mano, que siguen volando. Me encanta esto, dale. Miedo que no somos boludos. ¡Ojo, boludo! 48, dice. Está bien, boludo. Lisa, ¿te parece que vayamos con los concursantes? Bueno. Era, viste, bueno, ojo no. Por ojo, diente por diente. Claro, no, sí, se entendió. ¿Se entendió? No. Se entendió el chiste, Lisa. Yo tengo uno, pero es muy racista. No, racista no, boludo. Es que, no, digo, yo conozco esos chistes, ahora no busqué ninguno. Chau, a ti. ¿Qué hace un negro desnudo en el medio de la nieve? Papá. La verdad que no sé. Es un blanco fácil. A ver, ¿vos sabés que hacen un montón de negros frente a una pared blanca? Código de barra. Te cagó el chiste. Sí, me mató. Pero escuchate este. Dice que había una familia de negros, ¿viste? Sale la mano de Dios así y le dice, si pasan este río, serán blancos. Pasa el papá, se hace blanco. Pasa la mamá, se hace blanca. Pasa el hijo... Y en el medio del río se atasca con unas algas, ¿viste? Yo te entendí. Sí, se entendió, ¿no? Y le dice, papá, ayúdame. Nada, negro de mierda. No sean malos, che. ¿Robert no tiene ningún chiste? No, yo no tengo ningún chiste. No tenés ninguno. No. Yo tengo uno de Jaimito. A ver. Empezamos de nuevo con los de Jaimito, dale. Bueno, va Jaimito a la escuela, ¿viste? Y le dice la señorita, tema de la señorita. Bueno, a ver, chicos, ¿qué comieron el día de hoy? A ver, Roberto. Y Roberto dice, y yo comí asado al horno con papa. Muy bien. ¿Y vos, Pedrito? Y yo comí sushi. Con mi mamá y con mi papá. Oh. Muy bien. Y vos, Jaimito, dos tazas de mate cocido. Y los pibes entraban a cagar de risa, ¿viste? Sí. Que son malos los pibes. Son malos los pibes. Al otro día, lo mismo, ¿viste? A ver, Pedrito, ¿qué comieron el día de hoy? Y sí, comimos come. Milanesa con puré, señorita. Muy bien. Y vos, Pedrito, ¿qué comieron? Y nosotros comimos tapa de asado al horno con papas noacé. Muy bien. Y vos, Jaimito, dos mate cocidos. Ah, bueno, viste, Jaimito con cara de culo, viste, porque lo bardeaban los pibes, viste. Sí. Y bueno, al otro día dice Jaimito, los voy a joder a esto. A esto los jodo. Viste. ¿Qué, Pedrito, qué comiste? Y yo comí filé de merluza con puré. Y vos, Juancito, yo comí sándwiches de miga. De tres gustos. Muy bien. ¿Y vos, Jaimito, qué comiste? Y mire, señorita, yo comí salmón rosado con una guarnición de papas fritas, de postre flan con crema y me tomé un cafecito cuando terminé. Muy bien. Muy bien, Jaimito. ¿Y cuánto salmón comiste? Como tres tazas. Es bueno. Es tranqui. Podemos traer a los participantes o uno de los participantes a venir. Estamos acá en Instagram. Se pueden sumar. Está. Ya puede pasar el participante. Va a pasar número uno. Lo voy a presentar. Preséntalo. Profesor de educación física. Personal trainer. Stripper. Bailarín, jugador de fútbol, volante ofensivo, actualmente ¿qué? ¿Soltero o en pareja? ¿En pareja? ¿Cuánto tiempo hace que está en pareja? Pará que no lo presenté todavía. No, bueno, listo, nada. No empecé con la pregunta. No, bueno, nada, quería. Te vas al carajo, siempre te vas al carajo. Sí, siempre totalmente. Sos un botón, vos. Sí. Vigilante. Sí. Sos un botón. Techista, gasista matriculado. Y. Uy, qué larga la. Y plomero. Fuerte el aplauso. Estamos con. El operador, ¿está bien? Estamos arreglando problemas técnicos que tenemos. Está muy bien. Porque armé un quilombo. Pedí un cable y armé un quilombo. Armé un quilombo, pedí un cable. ¿Viste, Marcelito, que estábamos bien? Vino él y empezó a hacer cagada. No, yo no hice ninguna fuerte cagada. Fuerte el aplauso para el señor Miguel Núñez. Fuerte el aplauso. Muchas gracias por esa presentación. Cosa. Bueno, ¿con qué te lo va a cobrar igual, ¿eh? ¿Con qué nos va a deleitar? No, pero pará, lo de profe de educación física, personal trainer, es verdad. Sí. Lo de cantante también. Lo de cantante también. Lo de volante ofensivo también. También. Lo otro no sé tanto, pero. Le rebuscamos, pero no tanto. ¿Hiciste Full Monty? ¿Hiciste no. Full Monty? No. Entonces tripe más. No. Bueno. Bueno, Miguelito, ¿con qué nos vas a deleitar esta noche? Yo le quiero hacer un par de preguntas. Pará, yo quiero preguntarle primero eso. No, pero... No seas ansiosa, tetoncita. ¿Viste? ¿Con qué nos vas a deleitar? Una canción que se llama... Es media ranchera. Se llama Si nos dejan. Yo sé que la cantaba Luis Miguel, pero no sé si es de Luis Miguel o de otro muchacho que se llama José Jaramillo. Uy, qué bajón, boludo, no la tenemos. No, me parece que es de José Jaramillo. Ah. Buenísimo, igual lo sacan de un tema de Curiaqui hoy. Sí. Estoy hablando, por favor. Sí, sí. Al final tiene razón el viejo, loco. No dejan hablar. No. ¿Qué pasó? Luis Miguel la reversionó en balada. Como nosotros, o balada. No, muy buena, me gustó. No, vos, la verdad que estos pibes cada vez están peor. Bueno, ¿qué pregunta le quiere hacer a Miguelito? Ya que yo voy a hacer preguntas en rápida sucesión, vos me tenés que contestar. Dale. ¿Sí? ¿4 por 8? ¿5 por 7? Pará. No, bueno. En rápido. Pará. Ando mal en las matemáticas. 8 por 4, ¿no sabés? ¿O 4 por 8? Ando mal en las matemáticas. ¿Y es profesor? Sí. Es profesor. Bueno. Así no se puede. No. Bueno. Comencemos. Bueno. 4 por 8. 5 por 4. 20. Bien. 3 por 7. ¿Y qué pasó en 1958? falleció Wendy Lee Sorkins. Ah, bueno, sí. Que cante nomás. Ya lo llamé. La pregunta es: ¿es verdad que murió? No, murió nadie, pero no importa. Era una boludez que estaba diciendo. Te la respondió buenísimo. Tengo una pregunta. Bueno, dale. Técnica. A ver, técnica. ¿Cómo se clava un clavo? Con el martillo. ¿Cuáles son las capacidades condicionales? Esa de educación física, si no la sabes, te repruebo. Decime una regla del reglamento de vóley. Pará, que no contestó. Bueno, yo te dije una tras otra como su papo de bobo. Digo. A ver, lo voy a estar. Hace un año que no. Bueno, escúchame. Te ayudo. Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Muy bien. Bueno, yo te hago un fuerte aplauso. Yo te voy a ser sincero. ¿Te pusimos incómodos con las preguntas? Más o menos. Listo. Entonces canta. Cante. Ahora sí canta. Bueno, ese es el asunto, si no, no tiene nada, no tiene antes sentido. Antes de cantar. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Tres tristes tigres comían tres trigo en un tribal. ¿Cuál es la otra de la cucaracha? Cucharita, chacarita, cucaracha. Espera, ¿cómo? Cucharita, chacarita, cucaracha. Rápido. Cucharita, chacarita, cucaracha. Rápido. Cucharita, chacarita, cucaracha. Claro. Cucharita, Robert, chacarita, cucaracha. Robert, bien, ¿tenés bien alguna pregunta? No, quiero que empiece a cantar. A mí ya me dejó. No le voy a hacer ninguna pregunta. Vos ya le tiraste una al azar y te la respondió. No quiero quedar como un boludo. Muy bien. ¿Está después la música preparada? Después te respondo qué sucedió en 1958. Para que lo busque en Google. Y vamos, no. Y vamos con Si no nos dejan, versión José Jaramillo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, cerquita de Dios, juntito los dos, será lo que soñamos. Y si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. ¡Échale manito nomás! Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. No. Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Y si nos dejan, y si nos dejan. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Acá te mandan saludos en el Instagram. Dice cuñado. Lara sí, Leo. Bueno, algo, Lara. Sí. Tu cuñada, te mandó un saludo a tu cuñada. Y no hace falta dar el nombre. Vos sabés quién es tu cuñado, sí, ¿no? Sí, sí, obvio. Princesa Inca, dice. Sí. Así que, Princesa Inca. Esa es tu novia. Sí, esa es mi novia. Le mandamos un abrazo enorme desde acá. Saludos. El gay es para mí, así que no me den muy bola. Claro. Ah, te conocen. Él no lo conoce usted también, por eso dice gays con ese. Lo conoce, sí. Lo conocen. No, ¿Cómo es? A mí no me conoce. Bueno, yo quiero a ver, para qué pongo esto, porque la tecnología no supera. No funciona la tecnología, chicos. Bueno, bien. A ver, teléfono. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo te sentiste? Bien, cómodo. Más allá de las preguntas de... No, igual las preguntas son... No, bueno, las preguntas son... Igual ya sabemos que sos malísimo en matemática. Sí, si pero... sabía, venía estudiado. Totalmente. ¿No cuando querés? Te venís acá, te tenés que venir claro. Preparado para cualquier cosa. O sea... Olvidate. Ya puedes sacarte la ropa. Tenemos un mensaje de Marquitos Canteros. A ver. Que dice, hola chicos. Sí. Quería mandarle un fuerte abrazo a todos ahí, desearles lo mejor a dos grandes amigos que hoy se enfrentan allá en la radio, Mati y Miguel. Dos excelentes cantantes, pero por sobre todo, dos tipazos. A romperla y aguante la box. Genio, genio. Acá me dicen, Lara, me dice, sí. Soy Lara. Wow. Y después me dice, soy Lara y León. Ah, ¿qué es el perrito? No, el hijo. Ah. No podés. Perdón, Lara. Muy bien. No. Bueno, le mandamos un saludo a Lara y al hijo. Al hijo que se llama León. Que se llama León. Perdón. El Chupu. Que no es la mascota. Tenemos. ¿Le dicen León? ¿Le dicen León? No, se llama León. Se llama León. León Marcos. Pero pará, ¿le dicen León o lo dicen por algún apodo? Por ejemplo, mi hijo se llama Tomás y yo le digo Toto. Hasta ahora. ¿Vos te llamas no, Juan, él se llama León. ¿Le dicen de alguna Chupu? No. ¿Cómo? Chupu. ¿Cómo? Chupu, le dicen. Mejor díganle Chupu, León, hijo de... Vamos, León me gusta más, la sí, verdad. Es. ¿Para qué? No, León es más lindo. ¿Saben que le pegué en la rodilla con la silla a Lisandro? Siempre me pega, una me pega con la mano. ¿Te acordás cuando me pegaste un cachetazo? Que nadie lo vio porque no estamos en Instagram. Bueno, igual, no importa. ¿Tenés ganas de decir tus redes sociales? Sí, Instagram, miguel.voz y Facebook, Miguel Núñez. Está. Muy bien. Ah, y Lisa, ¿dónde lo pueden votar? Da el número de teléfono porque... Voy a dar el número de teléfono, anótenlo. Anótenlo. No. Anótenlo, por favor. Por favor, vos ya lo tenés al teléfono porque es mi teléfono. Ah, listo. Sí, ya, chicos, de Instagram ya sabemos que se llamaba León. Perdón. Claro. Disculpe. León es el hijo de Lara. Voy a hablar así al Instagram. A ver, para que lo ponga Lisa. Vamos a enfocarlo a Lisa. Chicos del Instagram, les pido disculpas por Juancito, es medio boludo, pero bueno, no importa. Tiene problemas. Entiéndanlo. Hoy estuvo la psicóloga y me lo confirmó. Atiéndanlo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? No, el teléfono. 11-4406-5912. No puedo sumar el teléfono. Es mi teléfono. No esperen que le conteste. Una vez que mandan el voto, ya está fijado el voto. No manden dos veces el voto porque queda anulado. Solamente con poner voto Miguel, voto Mati. Habla el micrófono. Ya estamos, bien. Así que no hay que volver a mandarlos. No esperen que yo conteste el mensaje. Che, ¿estamos? Yo te hago una pregunta, Lisa. ¿Vos tenés delay? No importa, ¿viste? Ahí lo hizo. Yo la verdad que este pibe no la verdad no entiendo si hacen un concurso de boludo gano yo. No lo descalifican por profesional, lo descalifican. No lo miedo, mal, hiciste esto. Sentir mal, hiciste tenés ganas mal. De saludar a alguien. Bueno, estos se están yendo. Tenés ganas de saludar a alguien. A mi novia, bueno, primero y principal, que está Pollerudo. Ahí siempre. Y a León. Perdón, se ha hecho presente la pollera señal en el cielo. Yo te digo, perdón, esta semana obligatoriamente viene el 14 de febrero. Escúchame, yo te digo, ¿hay que hablar con tu novia para que vengas a jugar los sábados? No. Ah, el sábado pasado no fui porque estaba de vacaciones. Ah, bueno, bueno. Ah, si no, no, informame, viste. Si avisame. Si hay que hablar, si tenemos que hablar con ella, hablamos. Lara, dejalo ir a jugar a la pelota, por favor. A ver, que se comunique ahí al Instagram. Que Lara, otro boludo. Digo, acá te manda Lara, sí, o la princesa Inca. Sí. Porque no sé si él, me supongo que sea Lara. Bueno, digo, no, mi manda... novia es princesa Inca. Ah, bueno, te la manda la hincha por Miguel. La hincha. Ah. O la hincha Miguel. No la sé, hincha una Miguel. De dos cosas. O es tu hincha o te hincha. No, y las dos cosas. Bueno, un poco de todo, me supongo. Las dos cosas. Ah, está bien, listo. Sí, siempre. Es así. Y bueno, también quería saludar a toda mi familia que está del otro lado, a mis amigos de la primaria que después de 20 años nos volvimos a reencontrar. Amigos también que están del otro lado, como Marcos. Bueno, a mi cuñada, a mi suegra que están también del otro lado haciendo el aguante. A la familia de mi novia, así que nada, contento y gracias por estar ahí haciéndome el aguante. A tu suegra, por supuesto, le tenés que mandar mensaje, decirle obvio. A tu suegra, ¿entendés? Siempre cuando voy a la casa me hace los cafés. Él te lo dice porque es un dominado de la mujer y de la suegra. Olvídate. A tu vieja. La tiene, sí, obvio. Lo tiene cagando. A la mamá siempre se la saluda. Escuchá, no. Lo tiene cagando la mujer, ¿sí?, y la suegra. Ah, no. Sí. Sí, no, Alessandro lo empujan solamente. Y rueda a la salida, ¿no? Digo, ay, no me estiré. Qué linda colita. Siempre lo mismo. Bueno, Miguel, yo te voy a hacer la última pregunta. Dígame. ¿Cuántas víctimas tuvo Jack el Destripador? ¿Cómo te costó decirlo? 110. 110. Cuando lo confirme te digo. Le damos un aplauso a Miguel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Párenle, vale, siempre la paso de 10. Gracias. No. Esperanos un ratito mientras que viene Mate. Si querés, en el otro lado, claro. Allá te podés sentar. Te podés sentar en la otra silla tranquilamente. Muchas gracias. Sí. Hay gente de Instagram. Y bueno, ahí viene Vanina, novia princesa Inca, Lara cuñada. Están armando un quilombo. Yo lo que quiero decir es, bueno, le quiero mandar un saludo al Centro Fotográfico Quilmes. Exacto. Que está en Bransen, en Quilmes, al Tuta Records, que nos va a dar el premio para los chicos para grabar el demo. Exacto. A la carnicería Rey. Eso te iba a decir, Rey Mori. ¿Mi carnicería favorita cuál es? Rey Mori. Exactamente. Y después pueden todos los cortes, el jueves de carne, que los viene, mejores cortes de carne. El jueves que viene vamos a pasar la dirección, que es ahí en la calle Pasco. Vamos a pasar bien la dirección y vamos a tener una promoción que le van a hacer a la gente. Genio. Un porcentaje de descuento para los oyentes de Noches Informales. Che, escúchame, y si yo voy, yo que soy me hacen descuento, ¿verdad? Vos no sos oyente. Gil. Me hizo dar cuenta que soy Kai. Sabes que esto no me está gustando. A mí también me tienen que hacer descuento, no, loco. A vos no. Te compro un kilo de nalga, haceme descuento el 50%, 70%. Mandale a tu suegra a comprar. A los oyentes. No me escucha. No le escucha la suegra. No me escucha. Nadie de la familia de claro, sí. Mi hermano mayor siempre me escucha, que le mando un beso enorme. Bueno, ¿a quién tenemos hoy? Pará, Lisa. Falta el sponsor. Que nos da los regalos. Dale, por favor. Parrilla Lo de Leo. Este sábado festejamos el Día de los Enamorados. Después de las 12. Vayan sin su novio. Y sin su novio. Con el show. De quien les habla. Así que vamos a estar. 800 pesos sale el menú que tiene: chorizo, morcilla, asado vacío. Y guarnición. Papas fritas o ensalada. Y si no, una porción de matambre a la pizza con ensalada o papas fritas. Muy rico todo lo de Leo. Yo fui la semana pasada. 800 pesitos, mejor precio, imbatible. Cena show. Y bueno, después nos quedamos bailando hasta la una. Che, Lisa. Sí. Cómete la papa. No, bueno, si presentamos la. No sé, quedó medio descolgado. Sí, no, totalmente. Nada, lo quería decir nomás. El siguiente participante, cantante, es stripper, espadachín, esgrimista profesional. Le dicen D'Artagnan, que no sé si es por la espada o por la barbita. Fuerte el aplauso para el señor contorsionista Matías Pérez. Gracias por estar. ¡Hola! Tiene problemas este tipo. Sí, totalmente. Ya se fue la psicóloga. Explícamelo, no sé. Explícamelo sí. De D'Artagnan. Si es por la barbita o por la espada. Por la barbita me dice. Muy bien. D'Artagnan te dice por la barbita. Sí. Pareces Portros. Potros, era así. Era Portos. Bueno, la misma Portos. Mierda. En realidad, Portos no. Porque Portos era el más grandote. Bueno, ¿cómo se llamaban los cuatro? Porque estaba Portos, D'Artagnan, Aramis. Y el otro era D'Artagnan. Bueno, era D'Artagnan. Aramis era el más refinado. Claro. ¿No? Aramis era el que era sacerdote. Ajá. Claro. Después el mujeriego, ¿cómo se llamaba? Portos. Ese quiero ser yo. Medio parecido, medio más un luquete así era Portos. Ay. Más un luquete, o sea, gordo, gordo redondo. Grandote, con cara. ¿Y el otro cómo era? De malo. Aramis. No, Aramis ya dijimos. El otro. Athos era Athos. El más, el que tenía porongudo. Un poquito de los dos. O sea, ese yo soy. Ese. Bueno. ¿Qué te vas a cantar hoy? 100 años de Abel Pintos. Perfecto. 100 años de Abel Pintos. ¿Estás preparado para las preguntas? Siempre. Robert, las preguntas. ¿Cuál fue la última modificación que hizo en la Constitución en 1994? Que hay que levantar la caca de los perros en la calle. No, muy bien. Perdí. No, perdí. Ya fue. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aunque sea la respondió. Bien, digo, bueno, sea, está bien. Tiró cualquier cosa, no la respondió. No, es verdad, no tenía que Lisa, ser. Lisa, tu pregunta. Mi pregunta. A ver, déjame que quiero. ¿La respuesta quiero... a Japón? No, ¿cómo? Fue buena. ¿Cómo? Estuvo rápido. ¿Cómo se le dice a los oriundos de Dinamarca? Daneses. Bien. Te cagó. ¿Cuánto es 7 por 9? 7 por 9 es 63. Muy bien. Raíz cuadrada de 54. Opa. ¿Cómo una... no va a tener raíz cuadrada? Escucha bien. ¿Cómo no va a tener raíz cuadrada? ¡Este pibe me está jugando! No, solamente está gritando. No. Tiene problemas. No se puede decir ni negro, ni blanco, ni sí, ni no, ni repetir. O sea, Michael Jackson. No se puede decir ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni repetir. ¿Cómo es tu nombre? Matías. ¿Cómo? Matías. Perdiste, boludo. Qué boludo. Bueno. ¿Te sentís incómodo con las preguntas? Siempre incomoda un poco, pero... entonces no lo sentí. ¿Cuándo fue no la última vez que hiciste el amor? Con un traba. ¿Con un traba? Sí. Ya hace 20 minutos, antes de venir a la radio. Viste que te dije que a él le gustan los trabas, porque vos fíjate, yo dije... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor? No dije género, él enseguida metió al traba. Totalmente. ¿Robert? Obvio, siempre. Robert, con mis trabas. No. ¿Cuál es el traba que más te gusta? El que para ahí en ruta 4. ¿Te habrá con él nos cruzamos con ese? Está, pero ahí hicimos. No, ahí eran 2x1. El que te hace precio. No, me parece, no fue un poco. Ahí hizo. No fue un poco. No fuimos. Happy Hours. El sexólogo le quiere hacer una pregunta, decime, a Miguelito. Pará. Decime un lugar o un bar de Quilmes. Rápido. ¿O Survive? Survive es de Varela. Survive. Listo, perdiste. Un lugar o boliche o bar de Berazategui. Donner. Ahí está. Bien, te Perfecto. Mató. Está bien. Bueno, de Varela ya dijiste, así que no te voy a decir Varela. ¿Qué quieres decir, no? Digo, está bien. No sé, estás haciendo preguntas muy pelotudas. Sí. Totalmente, esa es la situación. Bueno, hacelo cantar. Bueno, 100 años de Abel Pintos. Exacto. En la voz de Matías Pérez. ¿Por qué 100 años? No, bueno, no importa. Y en 100 años más las cosas van a ser igual. preguntan por qué te quiero lo mismo que ayer. No van a entender, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora. Ahora quiero lo mismo que ayer. No entienden, no habitan mi piel. No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora y en 100 años más. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor. Tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora, ahora, Un aplauso, genial, che. Excelente. Bueno, el chiste es fácil. Muy bien, me encantó, che. Tenés ganas de... Creo que, me parece que tenés que inclinarte por ese lado, por el lado de Abel, por esos lados, por esos temas, te queda muy bien. Gracias. Te queda mejor que el otro tema que cantaste la otra vez. Mucho mejor. ¿Tus redes sociales? Matt con 2T, Pérez 91, mi Instagram y mi Facebook, Matías Pérez. Perfecto. Hace poquito que lo conozco, ya Miguelito, yo ya lo conozco de. No, también. Me ha sorprendido. Gratamente, mi Mati. Y en su momento Miguelito también. Ustedes no saben cómo hace el meneo. Apa. Vamos a hacer una. Ha bailado en la tarima de D'Artagnan un boliche donde yo trabajaba, donde trabajo, porque todavía no sé, porque cuando vuelva... ¿Hace lindo el meneo? hace un meneo importante. Vamos a hacer una cosa. La gente nos puede mandar mensajes al 1164-00-7047. Y ahora, mientras nosotros nos vamos a tres temas musicales, vamos a ver cómo menea. Ah, ¿lo vas a hacer menear? Totalmente. Afuera, mientras nosotros escuchamos tres temas musicales en este bloque, vamos a ver cómo menea. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, yo le quería, el doctor le quería hacer una pregunta a Miguelito. Lo dejamos para el bloque que viene, ¿te parece? ¿Estás seguro? Sí, sí. Totalmente. ¿Cómo estamos, Marcelito? ¿Estamos? Cállate. Vamos bien. Bueno, para un poquito, viejo, un poquito. Chico, muchas gracias. Date justo el pie. Vamos. Dale, ahí va. Thank you.

cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por un palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita por un empalomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? No, levántamelo, levántamelo al palo, ¿no? Cuando la mentira es la verdad. No, no, no, no me inspiro así, chicos, no me inspiro. No me inspiro así. ¿Qué ves? Era buenísimo. ¿Qué ves cuando me ves? Ya hizo mierda la canción. El cuando la mentira. Bueno, se equivocó este mollo de mía. ¿No? Chon, chon, chon. Noches informales. Bueno, ya estamos acá en el quinto y último bloque de lo que es este programa. ¿Qué tenemos? Masivo. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos un mensaje. Hola, buenas noches. Lisandro, Juan, Robert. Habla Marcelo Casal. ¿Por qué a todos se les pega lo de Mati? Impresionante. La verdad, de pie a mi ojo. Lo aplaudo de pie. Tiene mi voto. Impresionante. Manda mensaje al teléfono que te estoy pensando. Gallina. Saludos para todos, muchachos. Les mando un abrazo. Ese es Marcelo. Sí, agachate y conocelo. Ya iba a decir lo mismo. Escuchame una cosa, Marcelito, pasaste a la semifinal, Marcelito. Pasaste a la semifinal. Che, un aplauso para Marce. Estamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien chau. No, viste, bueno. Viste que estos pibes son medio boludos. Gracias. Marcelito, dijo Lisandro que todavía está esperando el chapón que le dijiste que le ibas a traer. Sí. Un aplauso para Marce. ¡Qué genio! ¿Cómo está saliendo? Escuchame una cosa. Acá mandó un mensaje una chica. A ver qué dice. Buenas noches. Soy Marisol de Berazategui. Hola, Marisol. Quería felicitarlos. Son unos genios. Me encanta la radio. Y quería votar a Mati. Besos, chicos. Son lo más. Tenés que votar al 1144. Sí, tenés que 06-5912. Repetí el número. Repetí. Eso, boludo. Repetimos. 1144-06-5912. Ahora solamente por decirme eso, quiero que repitas de nuevo el número. Ahora nos callamos, porque si no, no tiene sentido. ¿Vos querés que te pegue un bife? Repetilo, viejo, repetilo. Pará, pegate. Pero pegate bien la dentadura. Repetilo, viejo, repetilo. Escúchame bien, ¿quién es esa chica Marisol? ¿Quién es? ¿No la conoces? Apa. Bueno, yo la conozco. Lo que yo hice una preguntita yo a Miguelito. A ver. Tengo una pregunta, Miguelito, sin que te ofenda, ¿viste? No. Escúchame, no. Con el tema de los brackets, ¿cómo haces con el sexo oral con las chicas? ¡No! ¡No, doctor! ¡No! ¿Qué? Le dije que no. Pero tengo esta pregunta porque a veces... Yo he jodido cuando, viste, a veces hay una zona media escabrosa. ¿Se te pegan los pelitos? Digo, ay, ¡no! Claro, me fiel, el hilo dental. No te pongas colorado, que la gente no te ve. Es morocho, no se pone colorado. Claro, es una papa, ¿entendés? Digo, es simple. Déjame hablar, querido. Te voy a meter un esquiafo. Yo te digo, te voy a meter un esquiafo, ¿eh? Dale, que estamos con el tiempo. Escúchame, ¿cómo haces cuando hay una zona selvática y vos tenés que bajar ahí? Con los brackets. Es jodido, ¿eh? La feita. Estaba pensando que es jodido, ¿eh? Lleva una afeitadora en el bolso. No, le viene bien para el hilo dental. Se quedó muro. No sabe qué decir. Chico, él tiene novia. No, pero está bien, pero... ¿Y qué? ¿La novia? ¿Qué sabemos hacer ese pelo de barba? No, pará. Pero estamos hablando... Chicos, escúchame. Con los invitados siempre lo mismo. Wolverine, excedido de peso. Escúchame. ¡Ay! Perdón, Brad Pitt. ¿Qué hace el video? Escúchame. ¿Verdad, video? Escúchame, no valdés a las mujeres de los pibes, ¿eh? Yo dije que puede ser, es una duda. El doctor está medio pasado de peso. No lo valdés. Es con eco. Gordo. No sé, yo no estoy pasado de peso. Acá los únicos que están pasados de peso son Lisandro, el gordito este. Y vos estás bastante choncho, ¿eh? Sí, yo tengo muchas colas. Si yo me pongo una calza parecida a esa de TC, ¿viste? No sé por qué, güey. ¿Qué va a ser parecido a la TC? Parece mi tía Juana, boludo. Un culo de gorda tenés. No, que tengo un reculo. No sé. Soy re lindo. La verdad, yo no quiero hacer un re lindo. Vamos a cambiar totalmente de tema. Yo quiero desafiarlo a ver si conocen. Para empezar de nuevo, porque no se tiene una goma. Que dale. Yo quiero cortar con esto. Los quiero desafiar a ver si conocen esta música. ¿A qué película hace referencia? ¿Están preparados? Karate Kid. Pará, que todavía no pusieron la música. Bueno. A ver, escucha. Rambo. Remember your defense. Points are coming. Karate Kid. Lo dije. Es un pelotudo. Karate Kid, estaba hablando el señor Miyagi recién, es inconfundible, boludo. Claro, pero me sacan igual, pará, igual no es que sea, pará, igual que sea inconfundible, lo leíste de la grilla porque lo tiraste antes de que pongan la música. Bueno, pero ni siquiera sabes hacer mímica, ni siquiera sabes mentir. Es que no coordinamos con Marcelo. Pulpo, volvé. Pulpo, te queremos. Te juro que te perdonamos. Te perdonamos. La verdad es que yo no lo puedo creer, este pibe. Dale con la segunda. Vamos con la segunda. Este sí lo tenés que sacar. ¡Rambo! Willy Crook. ¿Esa es? La corriente musical de Noches Informales. Ah, bueno, perdón. Titanic. Estaba esperando que lo diga el Doc. El Doc es un homenaje. La gorda es el viejo y yo soy el rubio de ojos azules que se murió por no subirse a la dama. Escúchame, claro. Robert, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un homenaje al boludo este? Sí, pero escúchame. Me contesta bien toda la semana. Para, escúchame. No, es que está relojeando acá. No estoy relojeando, no. Sí, digo, sí, es inconfundible, pero digo, ¿por qué la gorda no salvó a Jack? ¿Eh? porque tenía otro en la casa. Gorda, gorda. Digo, a ver. No, tú no. ¿Qué tú? Subilo. Porra. Digo, no, no, tío, perdón. Vamos con la otra. Me dio bronca. ¿Por qué es mujer, boludo? ¿Por qué, ¿por qué discrimina tanto así? Uy, el guardaespalda. ¿No? Sí. Es un homenaje. ¿Estudiaste la grilla? No, no. Es la primera vez que estudias la grilla. No estudié la grilla. La vi a las películas. La próxima, era re romántico en su momento. La próxima, te voy a mandar la grilla sin esto. Escúchame. Vos sabés no que. No seas boludo. Escúchame, vos sabés que yo tuve una historia de amor con Willy. No, ¿sí? Otra vez. Que venga Alessandro. Deja que venga Alessandro. Saca, Sabi, ándate, viejo. A ver, vamos con el otro tema, a ver. Yo sé que este tema Lisandro lo saca. No sé, a ver, espera. Era de Corazón Ramón, Carlos Corazón Ramón. No. Sí. ¿Qué es maldito? ¿Qué? Es maldito el trancero. ¡Vuelve, pulpo! Agradecemos a Cerveza Brahma. Rambo, Rocky. Oh. ¿Ustedes la saben? Por favor, matar, el micrófono favor. Está abierto. Pink Floyd, The Wall. Muy bien. Rambo, ¿no? ¿Estás seguro que no era Rambo? ¿De qué película? The Wall. Ah, bueno, pero fue un flash esa, no me acuerdo muy bien. No sé ni qué película de The Wall. La verdad que pensé que lo hubieran sacado, por eso te tiré de The Wall. Sí, yo la vi, pero estaba re flash. Era un flash. No sé ni qué película es, boludo. Ah, ¿el lobo de Wall Street? No, es un estúpido. Tomate la de la mesa. ¡Fuera! No, ¡salí de acá! No la vi. Te la recomiendo. Colgado, ¿no? Te la recomiendo. Está muy buena. Habla el micrófono, Nero. No rayando atención. No, se quedó pensando en el tema de la pregunta que hizo el doctor. 8x4. No, todavía está pensando. Vamos con la otra. A ver. I'm all right, Jack. ¿Qué? ¿Te quedaste pensando en la pregunta? ¡Volve, pulmón! Hay que hacerle un rictón. Otra vez me pegó en la rodilla, ¿te das cuenta? No. A ver, salta, alejate, ¿no? Pero sos gordito y yo no puedo. Yo no sé si le está haciendo el amor a la silla, no sé qué está haciendo. Yo hago el amor a todo, porque soy muy romántico. Muy amoroso. Era así, era amoroso. A ver, ¿qué tenemos? Fiebre de sábado por la noche. ¡Toma! ¡No dejaste que vos! ¡Ah! Soy genial de esto, soy genial. Tirame 50, mirá. Tirame lo que quieras. Tirame la ladera. Tirame lo que quieras, te faltó. Tirame lo que quieras. Me pongo a bailar. Para. ¿Te vas a poner a bailar? Tiene onda lo que yo bailo, ¿no? ¿Vos bailabas sin tomarte? Ya había pasado. ¡Bailen todos! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Súbelo! Tenemos bailarinas y todo, por favor. Me encantó. Esto es un fiebre de jueves por la noche. Sí. A ver, vamos con la otra. A ver. Flashdance. No. Flashdance. La historia sin fin. Muy bien. Muy bien. Fin, ¿te acordás? Sí. No te digas. Falcon se parecía a vos de cara. Sí, pero no se tenía sentido, boludo. Pero este está doblado. A ver, decime que la historia sin fin tenía sentido. Más allá que el perro se parecía a mí. No, hijo de puta. No tenía sentido. No te metas con la historia sin fin. Para, contame la historia un poquito. ¿Cómo comienza la historia? ¿Alguno sabe cómo comenzó la historia sin fin? Escúchame una cosita, querido. ¿Vos viste que Alicia en el País de las Maravillas tenga sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Leyó el libro? Ay, Dios, este pibe es un No. Decime, ¿cómo comenzaba la historia sin fin? ¿Te acordás cómo comenzaba? Yo lo que me acuerdo de esa peli era que buscaban, creo que un superhéroe a un héroe. Porque la nada se estaba comiendo el mundo de Falcon. Exactamente. ¿Cómo se llamaba el héroe? No, porque era Atreyu. Boludo, se iba a preguntar el otro. ¿Sabes? ¿Sos? Vos me cagaste todas las preguntas, no te voy a cagar la tuya. A ver, para. ¿El perro cómo se llamaba? El grandote, viste, que volaba. No sé por qué volaba, era tan grande. Porque no era un perro, era un dragón blanco, a pesar de que lo hubieran hecho con un perro. Era un dragón blanco y se llamaba Falcor. Así, o sea, él me dijo que yo me parezco un dragón. Claro. ¡Qué genial! Es verdad. Soy un dragón. No. Es que eso era un dragón. Vos sos un dragón, que es diferente. No. Pero bueno, guarda. Vamos con el próximo tema. Pará, boludo. Ya se fue medio el carajo. A ver. Volver al futuro, papá. Sí, la estuve viendo anoche, boludo. alta trilogía. Olvídate. ¿Sabes que M. Brown es amigo mío? No, que me jodan, siempre son todos amigos. Salíamos de Troela con M. Brown cuando estuve por Estados Unidos. ¿Sabes cómo corría el viejo ese? ¡Fiestero! ¡Fiestero! ¿Qué parte de esta película te pegó más? A cualquiera de los dos le pegó. La del rayo. La del rayo. No, no, ¿cómo? Cuando se puso silicona la mamá de mamá. No. Repetí eso. ¿Cómo? No la vi. No. Sáquenmelo. Te vas. Te fuiste. Te pido, por favor, chiquito, que te retires. No puede ser. ¿Qué parte le gustó a usted, doctor? Cuando la mamá de Marty se puso silicona. ¡No! ¿Ahorro? A mí me gustó la tercera cuando están en el viejo este. No, no, no, no, no, no, no. ¿A cuál parte me gustó cuando Martin sube a cantar el tema? Claro. Ese tema me encantó. Y este tiene que besar los padres de la primera. A mí la segunda no me gustó, la verdad. Te voy a ser sincero. No. A mí me gustó la tercera mucho. Porque me gusta las películas así del lejano oeste. Vamos con el último tema, a ver. No tengo idea quién es. Thriller. No, los cachos fantasmas. No. La persona que canta es David Bowie. Buah, me diste una repista. Jodeme que no sabes quién es David Bowie. ¿Vos? La única película que hizo David Bowie. Laberinto en la que el bebé le secuestran el bebé en el laberinto a la nena y la nena tiene que ir al laberinto. ¿Cómo mierda se llama? ¿Quién es problema? Mira cómo se ríe Marce. Pero cómo era esa. Me encanta cómo chico, se ríe. Chico, era esa, ¿no? La que secuestran al bebé que era el hermano de la chica protagonista. ¿Sí? Se confirmó todo. Y ella drogado. Iba al laberinto ese y dice: si que recuperás, si pasás todo el laberinto, podés recuperar el bebé. Sí, era ese. ¿Cómo? Exactamente. ¿Laberinto? ¿Cómo se llama? Laberinto. Exactamente. La que tiene que pasar por el laberinto y pasa todo el laberinto y todo. Bueno, el laberinto. Porque el laberinto. No me acordaba si era el laberinto. Hay 50 ¿Y cómo se llama la película? No me acuerdo. Dale, 50. No me acuerdo si era laberinto. Sabía que era. ¿No la viste? Yo la verdad. Mirá, para el próximo. Si pasás. No, boludo, vos tenés. Pará, ¿cómo? Son menos cinéfilos que. Che, mirá la gladiadora, a ver si la sabes. Vos tenés menos cine que. Pero no me gustan esas pelis. Qué cosa, Stevie Wonder, boludo. Última película que hayas visto. No cuenta película de Disney. No, Triple X tampoco. No cuenta película de Disney. La que viste ayer de Abelinda tampoco. No. Mirá cómo sacaste quién es Abelinda, hijo. No, listo, ya está. En Traitor 4 tampoco. La última de Terminator. ¿Destino oculto? Sí. Ah, buena la rubia. Sí, está buena. ¿Sabes la canción de Moana? La película de Disney que sacaron. Sí. ¿Cómo es? No me acuerdo. No, está mal. Bueno. Para la próxima, películas. Bueno, dale. La vas a tener que estudiar, ¿eh? ¿Este de qué es? A ver, tírame. Una película muy famosa. no medio parecido. Lo dije, sí, medio, no, medio no parecido a Bono y en pedo, no. Como estaba como 50 kilos abajo, más o menos. Y era re. Se la rebancaba, loco. Sí. Película que marcó una época, ¿no? Espera que no me. Rosa tengo que escuchar Close. Un poquito más. Es que todas las canciones así, ¿no? Adelantá, a ver, adelantá una canción, adelantá una canción. Roma, ¿no? Romano, ¿no? Romano. No. Romanos. Me acabo de decir, chicos. Digo, dale, presten atención. Son un chico de puta. Dale. Romanos. Ahí me lo tiran, me dice el laberinto, pero no, ya fue. Ahí me tiran el nombre de la película en Instagram, no revisen los teléfonos. Gladiador. Exacto, boludo, la dije recién. Claro, sí, no me jodas. Se nota como prestan atención a estos chicos. Tienen problemas de déficit de atención. Ya no quiero decir nada. Miren que la actividad manipulativa causa serios trastornos de distracción. No, doctor. No, bueno. Miren este pibe cómo quedó. A ver. Bien. ¿Película favorita? La de Bruce Lee. ¿Cuál? No, todas me gustan de Bruce Lee. Te está preguntando una, querido. Claro. El regreso del dragón. No me hagas violentar. Sí. A ver, ¿película favorita? El Hobbit. Ay, tú sí, pero es muy actual. Sí, igual está bueno, me encanta el libro. Boludo, le pregunté si película favorita, ¿no dijiste si era actual o no? No, bueno, claro, bueno, está no, bien. Yo está boludo, claro. También. ¿Película favorita? ¿Película favorita tuya? Tengo muchas. Una, te está diciendo una. Bueno, acabo de decir lo mismo que se dijo él. La saga de Rocky, la saga de Rambo. Una. Fucking elegir, película. No puedo elegir. Corazón Valiente. Poneme el tema de Corazón Valiente. Buscame el tema de Corazón Valiente. Me Doc, encanta. Esa ¿cuál es tu película favorita? La mía, Casablanca. Qué mentiroso. La de Lisandro Lisa, ¿cuál es tu película? Ghost. Qué mentiroso que sos. Sos un mentiroso. Todos acá sabemos que es Rocky. No jodas. Pero no podrías elegir una. No podrías elegir una. La 1, la 2, la 3 son todas buenas. Claro, son todas buenas. Lo que pasa es que me pidieron que elija una. ¿Ve? Mirá, esta es la de Corazón Valiente. Una película, elijo Ghost. Bien. Cuando le cortas la garganta a la mina, me tengo que hijo de puta. Ojo, Corazón Valiente me gusta. Sí, vos sos el amigo de Corazón Valiente. Tiene todo una es Haggis. Tiene un entramado político. Sí. Es muy buena, muy buena. No es casualidad de que Mel Gibson se haya pintado la cara de celeste y blanco en la guerra con los ingleses. Se pinta la cara por una cuestión de ponerse del lado de Argentina. No lo sabes, ¿no es cierto? Estás balaseando, pero de una manera. No, boludo, te estoy hablando en serio. Escocia, vos vas a Escocia y vos decís que sos argentino. No sabe. Para. Los escoceses nos adoran a nosotros porque tienen el mismo conflicto que tenemos nosotros con Malvinas. Ellos lo tuvieron toda la vida. Los escoceses. Para. Yo quiero que me lo busques bien. Es verdad. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo buscas vos que no lo sabes? Ahí está. Yo que no lo sé. ¿Te parece? Se te cagaron todo de risa y yo lo tengo que buscar. No, ustedes se rieron. Ustedes se rieron pensando que era una huevada lo que estaba hablando. Pero es una huevada lo que decís. Lo voy a buscar. No googlealo. Me puedo googlear ahora porque googlealo. Estoy en Instagram. Bueno, si yo tengo razón, vos venís vestido de mujer. ¿Sabés por qué no me dice eso? ¿Sabés por qué me dice eso? Porque no pudo traer a nadie. No pudo traer a nadie. Escúchame, Robert, ¿a quién pudo traer? Pará, ¿vino algún famoso, chicos? Que salga vestido. No, pará, vamos todos juntos. Digan, no todos juntos. A ver, no, esto no es, digo, la sala es. Digo, si yo no trajo a nadie. ¿Trajo a alguien? ¿Ven a alguien famoso? ¡No! ¿Quién se te vendría a vestir de mujer? Lisa. Listo, listo. La apuesta que anterior. No, perdón. Jugamos, perdón, perdiste. Perdón. Perdiste, la, papi. La apuesta, escucha. Perdiste. Es como los perdiste, chicos. Perdiste, falta que diga, perdiste, no te escucho, perdiste, tengo orejas de pescado. No te escucho, tengo orejas de pescado. La apuesta. ¿Te costó decir pescado? Pescado. Si yo traía un famoso, vos venías vestido de mujer. Nunca me dije que yo iba a venir. Listo, listo. Le estaba buscando, le estaba buscando el pelo de huevo. Listo, no importa. No, no voy a apostar yo más. Yo no traje un famoso por la simple razón de que primero. No, el listo, señor no se fue. El señor se fue de vacaciones. No te excuses, no te excuses. Dos semanas. Yo le dije. No trajo alfajores. Me fui. Para mirá, verdad, lo saca cara, pero no importa. Hoy llegó tarde. Llegó a las 10:30 de la noche. Mirá cómo mete. Mirá cómo mete cosas. Cuando él venga un programa completo. No puede ser. Yo traigo un famoso. No puede ser. Es no mentira, puede ser que venga un famoso. Es mentira. Venga un famoso y estemos con Robert. Que usted no puede hacer el programa. Y no, pero ¿quién hace el café? Se nota. ¿Quién hace el café, boludo? No sé, se nota que vos, porque mayormente está acá el doctor. O sea. Oh. Oh. No, yo estoy con palazo en la nuca. Yo estoy con los artistas. Está bien, yo te voy a decir una cosa. Digo, no trajiste a ningún famoso. Te tenés que vestir de mujer. Escuchame una cosita, a mí no me nombres, querido, ¿eh? Tomátela, viejo. Porque vos sos bastante bufarreta, ¿eh? Digo, yo lo que digo es esto, no trajo ningún famoso y ahora me quiere seguir apostando con el mismo tema, porque no puede acá, ganar lo otro, esto es, así, digo, esto es así, el jueves que viene, o el otro jueves ya tenemos tramitado con Lisandro que venga un famoso. Bueno, trae el famoso. Si viene el famoso, pero vos tenés que venir, porque vos te estás haciendo bien el boludo. No, yo estoy trabajando. Y nos dejaste pagando tres jueves. El gordito está laburando como loco. Avisaste con 1164-00-7047. Ahí pueden mandar mensajes para dar la consigna del día, aunque ya estamos terminando el programa. Me gustaría, chicos, ¿quieren agradecerle a alguien? Sí, yo quiero agradecerle a Marcos, que siempre me escucha, me segundea, mi amigo Isaías. Si no nos agradeces a nosotros, quedas afuera. Che, escúchame, ese Marcos no es medio así como el padre Graci, ¿no? Porque los esponsorea, te esponsorea a vos, a Miguelito. Opa, grande Marcos. Se busca a todos chicos, viste, pebete así. Come pebete. Broncoliti le dice. Sí, no, viste, muy blandito los chiquitos que andan con él, viste. Yo soy un chiste re, pero re duro, lo dejé para ahora. A ver. ¿Sí? No, por favor, te pido. No ¿Cuánto mide un paralítico? No, ya lo saben todo, no voy a decir. Decilo, a ver, pero ya está. Decilo, te meto un cachetazo. Ya está. Decilo. ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? La silla de ruedas, no, mentira. Perdón, mentira. Es un pelotudo ese pibe, Si le meto un cachetazo. La última vez que le metí un cachetazo, casi se come el micrófono. No, es porque usted me, justo cuando estoy hablando, me pegan en la nuca. Basta. Bueno, escúchame una cosa. Seguimos. ¿A Marquito qué más? Marcos, mi familia, que siempre me escucha, mi amigo Isaías, y a los chicos de la banda, tiene una banda de heavy que se llama Zep. A Darío, a Adrián, a Leo y al grandote. Le mando un abrazo enorme. ¿Probaste el chiquito? ¿Querés probar el grandote? ¿Tienen algún tema grabado ya? Estamos en eso. Por cuestiones de cuarentena el año pasado no pudimos grabar nada, pero está ahí. Bueno, si tienen un tema, mándalo. Dale. Lo escuchamos acá, ¿te parece? Miguelito, ¿vos a quién tenés para agradecer, querido? A su novia. Como en primer lugar es tu novia, seguro. Tu novia. A mi novia, a mi familia, a mis amigos, nada, la familia de mi novia, que también siempre están del otro lado, y a Marquito también, que está, siempre está, y bueno, a todos los que me conocen que están. A ver, y a todos ustedes. Muchas gracias por agradecernos siempre, gracias. Me encanta cuando nos sentimos recontra apoyados. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda mi familia que está siempre del otro lado, a Marisol, que fue la que mandó mensaje. Sí. Bueno, a mi sobrino que están del otro lado, a mi viejo que siempre me aguanta hasta última hora, que siempre viejito, nos escucha. Te mandamos un beso enorme. Marisol dijo que un día quiere venir acá a la radio. Así que yo quiero un asado en la casa de papá Cueva. Mi viejo dijo que están invitados. Hay que ver cuándo organizamos. Eso hay que organizar para un asado. Tenemos que organizar un asado. Así que bueno, mi familia, a toda la gente que está siempre del otro lado. A todos menos a Marce, que me está tirando chau, esa chau, música. Adiós. Así que nada. Marce, te redondeo. Hola, viene quien habla de redondear. Sí. ¿Cómo es que habla el viejo? Viene el Maradona. Puedes redondear, querido. ¿Y Sandra cómo habla? ¿A quién quieres saludar? Solamente querés. ¿A quién vas a saludar vos? No, yo siempre a los mismos de siempre, los chicos de Instagram que siempre están. A Marcelo, al Pulpo, que seguramente nos escucha un poquito. A la gente de mi trabajo que siempre nos está escuchando. A mi señora, mis hermanos, a mi vieja, a ustedes, por supuesto. Y sobre todo, qué sé yo, a ustedes. Lisa. Qué sueño. Bueno, a ver, los saludos a Lisandro. Yo quiero saludar y agradecer a Tuta Records. Escuchando, boludo, son los sponsors. Bueno, un poquito. Tuta Records, la parrilla de lo de Leo. Quiero decir que Alejandro ganó una de las cenas individuales. Y la otra cena la ganó Marcos. Que mandó un mensaje. Bien. Así que ganó una cena Alejandro y una cena Marcos. Así que son los dos ganadores de los premios. Al Centro Fotográfico Quilmes y a la carnicería Rey Mori. Rey Mori, la mejor carne. Que nos sponsorean. Agradecer a Marcelo. Gracias, Marce, por bancar a esta gente. Por favor. Te pido, viste, mil disculpas por las actitudes de estos pibes. Paren, quiero agradecer a alguien. Pará, escúchame. Déjame terminar, ya tuviste tu momento. A mi familia, a mi mamá, que seguro está escuchando, a mi hijo, que fue a lo del padrino. Para no quedarse solo. Decime que no hace eso tu viejo, en serio. Le mando un abrazo grande a todos. Y a buenísimo. Escúchame. Esto en serio. Le mando un beso grande y un abrazo a Damaris, que está pasando por un momento difícil con la mamá, que está enfermita. Vamos a rezar todos y a poner todas las mejores vibras para que mamá se ponga bien. Sí, y sí. Que vuelva a casa, que se ponga bien y que esté bien con vos. Así que te mandamos un beso grande, Damaris. Un beso enorme. Te queremos Damaris, mucho. Un abrazo. Y lo mejor. Lo mejor, vamos a rezar para que mamá se reponga pronto. Sé que es tarde, pero fue cumpleaños de Fran Olmedo. Le mandamos un beso grande. Pero fue la semana pasada, boludo. Bueno, pero me olvidé la semana pasada. Y si la semana pasada lo saludamos. Bueno, y ahora quiero hacer un aplauso para Aldo. Eso. Pero... Muy bien. Bueno. Me acuerdo siempre. Bueno, yo quiero saludar a toda la audiencia. Cortale el micrófono. Gracias por todo a toda la gente. Quiero saludar. Vos me llegas a cortar el teléfono. El teléfono. El teléfono te lo corta. ¿Sabés cómo saco el bufoso acá y te arranco a los tiros? Quiero mandar un beso muy grande a la chica de Avellaneda, que ya sabe quién es. Un beso apasionado, porque este fin de semana, el Día de los Enamorados, no voy a poder estar. Porque bueno, parece que el marido no viaja. Le mando un gran saludo. Y bueno, a toda la gente que me sigue en el programa, les prometo un ranking tremendo para el... Doctor, ¿está preparado para el versus versus? Sí, sí, me la banco. ¿Está bien preparado? Me la banco y te cago a trompada. Bueno, quiero mandar un beso a la gente, a Natalia de los chicos de Instagram. Le mando un besito a Natalia, Marisol, Sole, Marce, Sole. Marcelo. Lara... Sole de nuevo. Te mando salud, Ernesto. Andrea, no quiero saber. Bueno. Laura, me parece que es. Un regalo el jueves, un frenesí. Lau, soy Brian. A todos los chicos que nos siguen en Instagram y que están, les mandamos un abrazo muy grande. ¿A vos te gusta el frenesí? No sé qué es eso. Un solete grande así. Te lo voy a traer para vos. Bueno, chicos, muchas gracias por cantar. La verdad, esperamos verlos o alguno de los dos verlos después. ¿Para qué quiere decir algo, Mati? Quería agradecer a Marcelo y a Marisol que mandaron los mensajitos nombrándome. Te mando un saludo. ¿Sabes quién es Marcelo? ¡Qué violador que sea! ¡Ey! ¡Es chiquita! Bueno, ¿te parece si nos vamos con la tanda con el tema musical que nos define para cierre? Ya te perdí. Sí. Vine tarde, escuchame, pero te perdí. Los espero el sábado en la parrilla de lo de Leo. El sábado vamos a estar todos los que estamos en la mesa. ¿Se comprometen? Pará, ¿se comprometen a estar el sábado ahí en la parrilla de Leo? Ahí Mati no puede. Ahí. Confirmo. Confirmo que va, ¿sí? Voy a cantar el tema ese que te dije. Si nos dejan, lo vamos a cantar señor juntos. Adelante. Yo quiero que venga Robert. Yo voy, Robert va a ir. Robert. Vamos a tratar de estar todos. Si a mí no me sucede que yo me voy para la costa este fin de semana, vamos a tratar de estar todos. Si vos te vas a la costa, avísame. ¿Para qué te voy a avisar si...? ¿Para qué le voy a avisar a Lisa si no, no va a ir? Me tenés que avisar a mí, querido. Yo con usted no quiero relación. Así doctor, yo me voy para Avellaneda. Usted vaya todo lo que usted quiera. Bueno, nos vamos yendo con el tema de siempre. Dale, nos vamos cantando el tema de siempre. Nos vemos, chico. El de los Calegari. Buena semana, buen fin de... A ver... Como decíamos, pulpo volvé. No, lo banco, lo banco de Gorriti. No, que vuelva, pulpo. Lo que pasa es que te vuelven loco estos pibes, ¿viste? No, ya ni me a mí me eso, pasa, ¿eh? Ahí está. Aquella vez era un bien. ¿Cuántos? Tenga cuidado, porque lo tenemos rodeado. Yo te digo. ¿Qué tío? Totalmente, eso es lo que vengo a hacer acá. Somos payasos, eso, te pusiste la nariz. No somos muchos, no somos pocos. Te dejamos todos locos. ¡Dale que salimos en joda! Vamos, no mentira. Pero estamos todos locos. No somos muchos. Nos vemos, gente. Nos estamos viendo hasta el próximo jueves. Esto fue Noches Informales. Un abrazo. Te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM.